Cuaderno de bitácora. Fecha estelar 413292. Navegamos a potencia 7. Destino. Mierda, el móvil. Nos acaban de escribir un email. Los chicos de Porqué Podcast nos preguntan cómo se dice por qué en Klingon. Teniente Worf. ¿Qué? ¿Cómo se dice por qué en Klingon? ¿Por qué? Un Klingon jamás dice por qué. Sus actos siempre quedan explicados por los cadáveres de sus enemigos desmembrados frente a su bandle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast. Veremos a ver si me da tiempo a saludar a todo el mundo antes de que se me corte con la cortinilla. El primero de nuestros colaboradores se ha recorrido los siete reinos partiendo desde el muro. Señor Del Wey. Buenas a todos. A lomos de Twilight Sparkle, desde Equestria, señor Intervención. Desde una galaxia muy muy lejana, desembarcado directamente del Halcón Milenario, señor Tiralkir. Buenos días, tardes, noches, y que la fuerza os acompañe. Recién llegados desde Orgrimmar, una de las capitales de Azeroth, señor Skylar. ¡Loctarogar! Digo, hola, ¿qué tal? Escapando de la Corporación Umbrella, directamente desde Raccoon City, señor Al 198. Hola a todos. En directo desde la Mansión Bane de la ciudad de Gotham, señor Raúl de Dos Frikis y un Murciano. Hola, ¿qué tal? Otro colaborador que ha emprendido una gran aventura desde la comarca, viajando por toda la Tierra Media para llegar hasta aquí. Señor Enrique. Hola, buenas, ¿qué tal? Saludos a todos. Y por último, elevando su cosmos hasta el infinito, después de recorrer las 12 casas del Zodíaco, señor Giovanni Ardila. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Y estos han sido todos los colaboradores que enseguida conoceréis. Vamos con una promo. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómics y mucho más. www.dosfrikisyunmurciano.blogspot.com. Venga, ¿a qué esperas? ¡Escuchadlo! Bueno, y después de esta fantástica promo de Dos Frikis y un Podcast, y contando que tenemos no, no, a un Murciano. ¡Joder! Yo, empezamos ya con lo... Si quieres me presento yo. Hombre, vale. Lo podemos meter, ahora mismo somos 9, 8 frikis y un podcast, pero... Bueno, señor Raúl, ya que hemos metido tu promo, cuéntanos, ¿de qué va tu podcast? Pues nada, lo primero, daros las gracias por haberme invitado, y solamente contaros pues que Dos Frikis y un Murciano... Es un podcast en el que hablamos de cómics y de toda la cultura que hay alrededor. Pues tanto películas, videojuegos, ese tipo de cosillas. Sí, pero lo importante que quiere saber la gente que no haya escuchado el podcast es... ¿Tú qué eres? ¿El friki o el murciano? Yo soy uno de los frikis. Si fuese el murciano, por mi acento se me notaría. Sí, ahí te ha dejado por los suelos, Yede. Voy, voy. Bueno, por otro lado también tenemos señor Trece Bicis. También tiene un podcast llamado 13 Manzanas y aprovechamos a comentar su podcast. ¿De qué va tu podcast? Pues nada, es mis experiencias como switcher. Yo, aunque distinto a vosotros, me compré un Mac hace un... No llega un año. En julio del año pasado cambié de Windows y de Linux de toda la vida a esto del mundo de Apple y dije, bueno, vamos a contar qué me parece. Y bueno, intento compararlo un poco sobre todo con Windows y con Linux, que son los otros dos sistemas operativos que más conozco. Y pues eso, vivencias. La de retro, maquero. ¡Maquero! Bueno. Correcto, correcto. Y por último, el último de nuestros invitados, señor Giovanni Ardila, que tiene su podcast llamado Geobardila Podcast. ¿De qué va tu podcast? Bueno, mi podcast va un poco de lo que me pasa en el día a día con la tecnología y aunque no quería hacer un podcast de tecnología, empecé haciendo un podcast de tecnología. Y últimamente lo he ido reenfocando un poco más hacia lo que es mi profesión, que es la fotografía. Entonces he empezado a hacer una serie de entrevistas a fotógrafos con los que me relaciono últimamente, explicando un poco su manera de trabajar y su entorno de trabajo, básicamente. Muy bien. Real, y es un podcast realmente donde hago lo que se me da la gana, o sea que... Episodio 03. ¿Por qué ser friki se asocia siempre a los mismos gustos? There's a whole universe eager to meet you. Bueno, después de la entradilla de Blanca, como siempre, empezamos con el bloque principal del episodio. Vamos a comentar un poquito cómo trataremos estos gustos frikis. Tenemos tipos de frikis. Hemos seleccionado unos cuantos tipos de frikis, básicamente según el orden que queramos. Algunos son más conocidos y otros menos conocidos. Y no nos hemos centrado simplemente en los típicos, que sería demasiado fácil. Así que hemos adentrado un poquito en la cultura friki y hemos buscado gustos bastante más raros. Creo que muchos os daréis por reconocidos. Luego haremos un versus de dos sagas muy frikis y muy legendarias y va a ser súper épico, ya veréis. Y para finalizar, intentaremos resolver el porqué de este episodio. ¿Por qué ser friki se asocia siempre con los mismos gustos? Bueno, vamos a dar pie al primer tipo de frikismo que traemos de esta extensa lista. ¿Internet? Pues en Internet tenemos los geeks, que son los frikis de tecnología. También hay youtubers y demás fauna, que es interesante debatir sobre este tema. Tenemos el caso de los memes, por ejemplo, que últimamente la gente los usa mucho y están circulando por las redes sociales, por los Tumblr, por los foros, por demás. Y la verdad que el mundo de Internet en general atrae mucho a los frikis porque pueden buscar cualquier cosa que se les ocurra por la cabeza. Además, tenemos asociados a los youtubers, están los bloggers, y entre estos dos mundos, pues los frikis podemos buscar información y contenido de lo que nos guste y lo que más nos apetezca. Y los podcasters. Correcto, sin correcto. Sin olvidarnos de los podcasters. Claro, claro, claro. Esos seres despreciables. Son de lo peor. Eso sí que son frikis, frikis. Sí, yo con esos no me junto. Y es curioso porque todos estos youtubers que hay ahora, ya llegó el momento de que, bueno, a mí ya me cansan, ¿eh? Directamente de cada dos por tres aparece lo nuevo, que si el Salvador Raya, que si el Auronplay, que si el no sé qué. Y hay una sobreexplotación, una especie de lucha de egos. Que no sé, tío, parece que a uno le va de la vida en ello. Sí, además que cuando lo exponen por internet, o sea, por internet, por la televisión, que luego encima se vuelven a hacer más famosos por internet, la verdad que cansa un poquito. Este tipo de frikis tienen que evolucionar hacia algún otro lado. Voy a hacer el caso de JP Rojo, que exacto. Termina mal la cosa. Pero bueno, eso fue un poco, ya como se dijo en su día, ay, que me voy, pero me voy a ver si me pedís para que vuelva, ¿se me entiendes? Un poco ahí dejándolo caer. Bueno, y tenemos el siguiente caso de frikismo, que hablando de Internet, pues no podemos dejar de lado a la gente que ve Internet a través de sus dispositivos favoritos, sus ordenadores súper preparados, sus... En fin, los geeks. O frikis de la tecnología, vamos. ¿Quién no es un friki de los ordenadores, de los móviles, o smartphones, o de las grabadoras, o...? En resumen, una putilla tecnológica. Exacto. ¿Quién no tiene un ordenador de 2.000 euros por lo mismo? Yo. Vale, no he hecho nada. Para el que no lo sepa, un geek es aquella persona que siempre intenta tener lo último de todo. Lo último en smartphone, lo último en PC, lo último en tablet, lo último en cualquier aparato tecnológico. Incluso la sandwichera, la último modelo. ¿Sandwichera con wifi? Sí, la quiero. Ya hay un frigorífico con Twitter en la puerta. Tiene que tener internet, si no, no está considerado geek. ¿Pero con el cliente oficial de Twitter? No lo sé. Solo sé que tiene Twitter en la puerta. Pero Twitter, voy a comerme un yogur. Retweet. Se ha puesto mal la lata de anchoas. Hace falta más que eso. Sí, que es tener lo último, pero si tienes lo último de Apple, no eres un geek, sino que eres un hipster. Exacto. O un maquero. Y es curioso porque los que tenemos Windows decimos, una nueva actualización de 90 euros. Y decimos, joder, qué caro. Y uno de Apple te dice, joder, qué barato. Pues ahí voy a discrepar, ¿eh? Y yo. Bueno, aquí, esto me gusta, qué chicha. A mí me parece que las cosas de Apple son caras y habrá gente que se lo pueda permitir y que quiera permitírselo, pero ya te digo yo que es caro y yo no tengo todo lo de Apple, mucha gente no tiene todo lo de Apple, y bueno, eso al final también te puedes gastar un pastizal con un PC, iba a decir con Windows, porque Linux es gratis. Estoy fe de ello. No, Linux no es gratis. Linux es free. Exactamente. Linux es open source, pero gratis no, porque hay distribuciones que son de pago. ¿Cuáles son las distribuciones de Linux que más famosas son? Las Ubuntu. Las free. Sí, claro. Linux Mint. Y MarketEye desde hace relativamente poco. Porque Apple es más centrado en... Para mí es más centrado para el trabajo, creo que es relacionado con Apple y Macintosh. Es más diseño. Sí, pero la gran mayoría de los que compran Apple suelen ser personas que no están para nada en desacuerdo con el precio que se gastan, vamos. Hacen la inversión y al fin y al cabo están contentos con ello. Bueno, antes de pasar a otro tema, porque como nos liemos con Apple y demás, por alusiones, Giovanni, tú que también eres maquero, ¿algo que opinar? No, yo creo que, o sea, son dos mundos diferentes, pero a la vez son lo mismo, porque tanto el uno como el otro hace lo mismo en la mayoría de cosas. O sea que esto es la eterna pelea que siempre ha existido y en la que yo como maquero digo, soy de Mac, pero yo sé que si quiero hacer, por ejemplo, un render en 3D, no lo voy a hacer en Mac, me toca hacerlo en una granja de PCs. Entonces, esto para gusto los colores, ya que le sabe. Perfecto. No quiero opinar más. Sí, no, eso iba a comentar. No, quiero cortarlo porque si no, ya aprovechamos y en otro episodio le volvemos a invitar y grabamos un episodio especial sobre Mac o sobre Geeks en general. Pero que si no, nos vamos a tirar mucho tiempo. Yo quiero decir una cosita solo. Un maquero sensato. Voy a enmarcarlo. Sí. Hombre, yo que soy, o sea, yo que le daba a los videojuegos y ahora me pasa al mundo Mac, yo reconozco que está muy limitado. O sea, yo antes tenía los típicos, o sea, jugaba al Diablo, pero el Diablo 2 hace mucho tiempo jugaba otras cosas y aquí están la mitad los juegos y otros no, unos cuantos pues o tienes un pepinazo o no te van. Y no, yeah, te quejes, porque el Linux, hasta que no ha salido Steam, yeah, peor aún. Por Linux puede ser más crossover, es más fácil, creo yo. Yo quería, más abierto. Quería añadir una cosa al temario, y es que para mí un geek no es solo una persona que tiene lo último en tecnología, porque si tus posibilidades económicas no te lo permiten, pues no te puedes comprar todo, pero sí que el hecho de cacharrear, de verte los foros de lo que tú tengas, ya sea Android, ya sea Linux en ordenador o en móvil, ya sea Mac, ya sea Windows, ya sea lo que sea, o sea, esas personas que no se lo pueden comprar todo, pero que están ahí al pendientes de la última noticia, la retuitean, se leen mil tutoriales, para mí también son geeks. Lo también conocido como el geek pobre. Que debemos ser la gran mayoría, el 80%. Bueno, es que como concepto de geek, yo por lo menos entiendo como apasionado de tecnología, tenga o no en ese momento la disposición de poder pagarse dicha tecnología, ¿no? Sí, que los geeks son gente que está actualizada, tengan o no tengan el aparato en cuestión, pero saben realmente lo que tiene, lo que no tiene, cuánto cuesta, cuánto no. Iba a decir que saben lo que cuesta un cacharro que no tienen, el cacharro de la competencia, saben qué características tiene, o más o menos, o sea, a lo mejor al 100%, ¿no? Pero sí que estás ahí enteradillo. Luego también he visto que hay como mucho culto a lo que es la propia máquina, al propio equipo. Yo estuve en una party de estas que se reúnen en red miles de personas, y bueno, ahí cada uno había customizado su equipo de una manera increíble. Había un tío que era alrededor, había construido con madera, al lado del monitor, como si fuera la puerta de Stargate. Eso es un tipo de frikismo también muy muy concreto, el de la gente que hace mucho a sus equipos y los tunea, que son realmente espectaculares, o sea, lo que es en directo o en fotos, y dices, este tío se le ha currado un montón. Sí, sí, parecen coches, o luces de neón y la hostia. Exacto, sí, sí, o meter los circuitos de nitrógeno líquido, que ya lo he visto. Sí, sí, yo también. Es el tuning, pero en PC. De hecho, tiene un nombre que es Mudin. Mudin, sí. Bueno, vamos a cambiar de tercio completamente, vamos a cambiar de los geeks, los frikis de la tecnología, a los frikis del rol, la gente que vive sus historias a través de estas aventuras. Sí, os digo Dungeons and Dragons, Vampiro la Mascarada, RuneQuest, La Llamada de Cthulhu, todo eso son, o sea, la mayoría no les sonará de nada, pero si tenemos algún oyente rolero, seguramente habrá jugado todos. Son tipos de juegos de rol. Warhammer. Por haber, hay muchísimos. ¿Quién nos ha tirado una partida de Warhammer hasta las 7, las 8, las 9, las 10 de la mañana? Warhammer, si les va haciendo lo que sea. Y luego que conste que en este país, como siempre tenemos el problema de que llegan las ediciones tardes, realmente aquí se demuestra quiénes son los verdaderos frikis del tema. Porque aquí siempre no sé qué edición de Dungeons and Dragons que no viene, que si tal edición viene mal traducida, que si luego se pierde. Y aquí, dale que te pego los frikis hasta el final. Estabais comentando justo antes de hablar de los juegos de mesa, de los juegos tipo Warhammer, de estos de miniaturas y personajitos pequeñitos. ¿Alguno habéis jugado sobre este tipo de juegos? Al Blood Bowl. Sí. Yo Warhammer. Yo tenía figuritas, no he jugado porque no he podido jugar a juegos de rol y tal, aunque me hubiese gustado muchísimo por la zona donde vivo, que está en medio la ruta al bacalao, entonces... Eso es tener amigos friki. Yo he hecho partidas de Warhammer Fantasy, de tirarme de las 4 de la tarde a las 10 de la mañana y no tener ni un duro, y nuestras figuritas eran trocitos de cartones cortados, poniéndole el nombre encima con Bolivic en una mesa. Por hacerte lo que no puedes hacer. Eso, ¿cómo es? ¿Para jugar? No hace falta la figurita. Yo sí he visto cajas con figuritas y con un montón de historias para jugar de Dungeons & Dragons. Pero yo creo que ya son ya rizar el rizo. Eso ya es pasar al siguiente nivel de friquismo. Y yo ayer justo estaba jugando, que os recomiendo si tenéis pensado en jugar un juego así, un juego que se ha comprado un coleguita mío, que es como si fuera una versión actualizada del HeroQuest, ¿vale? Tú te coges el HeroQuest, se llama Destin el juego. Es como el HeroQuest, el rollo fichitas y figuritas y tal de plastiquete y demás, pero muy muy curradas, y además es como más actualizado porque tiene un montón de cosas más, no es el típico dado de fuerza y dado de no sé qué, no, tiene sus reglas y está curradillo, pero viene todo bien explicadito y cortito para que no te tengas que meter dentro de lo que es el mundillo del rol puro de estarte con tus fichas, con tus tablas, con tus echarle horas y horas, no, puedes echarle media horita, una horita, cosas así. Sí, bueno, esto jugando al Blood Bowl, que es también de la misma, los mismos creadores de Warhammer, que es un partido de rugby con 12 miniaturas entre las distintas razas, pues elfos, orcos, enanos del caos, y está muy muy bien porque tienes lo bueno de eso, de que como son pocas miniaturas, con unas pocas que tengas ya puedes echarte a jugar. O sea, no tienes que hacerte un decorado, no tienes que hacerte 7000 caballos. Raúl, de ese había también un videojuego, ¿no? Sí. Ese vídeo era videojuego también. Y me quedé, wow, vaya guapada, porque es fútbol americano como mezclado con Warhammer Fantasy. Exacto. Sí, tiene buena pinta, pero me han dicho que debe tener bastantes bugs el juego. Estoy seguro que si sacaran un juego de rollo así, pero de fútbol, teniendo un Messi o un Cristiano Ronaldo, orco o elfo o algo así, seguro que en España vendería. Pero de rugby... Ya, pero es que la cara de Messi ya es de bastante orco. Bueno, sí, también. No haría falta que lo retocaran mucho. No, no es juego de rol de... O sea, no es puro juego de rol, no son figuritas, pero sí que hay un juego de tablero que es de fútbol. O sea, hay un juego de tablero que simula un campo de fútbol. No son... Tienes unas especies como de chapas y tal, pero y luego tiene sus reglas. O sea, no tiras cartas, no tiras dados, pero tienes una serie de reglas para mover los, o sea, las fichitas que son los jugadores adelante, atrás, hacer los pases, cómo se tiran, cómo roban la pelota. O sea, hay juegos, y vamos, yo escuché un podcast de estos de juegos de mesa y lo ponían como bastante entretenido. Sí, era famosillo, yo creo que he llegado a jugar incluso, pero no recuerdo, no sé si era Subbute o algo así, puede ser, me suena a mí. No, pero el Subbute era una caja de plastiquete con unas chapas y un jugador encima, donde tú le ibas dando como si fueran las chapas y tenías la pelota pegada al pie. Esto es un juego más de tablero, de mesa, y de ponerse dos tíos. Vamos, había hasta campeonatos. Bueno, y también la chapa de toda la vida. La chapa de toda la vida. Exacto. Sí, bueno. ¿Quién no ha jugado a la chapa? Sí, es una forma de estilo de juego de rol. Es un juego de rol y de mesa. Lo que pasa que es está tan normalizado que no se considera friki, pero es friki. Por último, en los juegos de rol también hay gente que esto lo pasa, digamos, a un grado superior y lo vive y hace juegos de rol en vivo. Que hay casos, por ejemplo, yo no estoy muy puesto en el tema, pero sí que me ha comentado algún amiguete que hay convenciones en el norte de España donde se juntan un fin de semana en un pueblo entero y juegan una partida de rol de un fin de semana entero, todo el mundo disfrazado y todo el mundo totalmente puesto en el tema. Y luego, por ejemplo, otro, este creo que era más por la zona de Barcelona y por ahí. Un amigo mío hace esto de juego en rol en vivo. ¿Y a dónde va tu amigo? Pues por Vico, por ahí, norte de Cataluña más o menos. ¿Y es un juego de rol tipo Señor de los Anillos y demás? O Yo también conozco que aquí en Sevilla, en la capital, si no ando muy mal informado, porque no es precisamente mi tema, en el Parque del Alamillo, digamos el Parque Gordo de Sevilla, digamos los otaku, gente así más manguera, se van por allí y suelen hacer juegos de rol en vivo también. ¿Sobre qué tema? Ni idea, porque hacer tema manga, averigua. Y también hay duelos de espada, en plan espadas de plastiquete y de goma espuma, sí, de corchopán, y se suelen hacer duelos, y eso lo hay mucho, sobre todo en Salón del Manga de Sevilla, e incluso hasta concurso. A mí un amiguete de mi novia, Juan Carlos, desde aquí un saludito, él estuvo en una carrera, que es lo que más me dejó así chocado, lo más curioso, que se llamaba Runners versus Zombies, y es una carrera de 6 kilómetros, donde tú llevas como corredor, llevas una cinta en la cintura, con 3 pañuelos rojos, total que empiezas la carrera y por todo el recorrido de la carrera hay personas haciendo de zombies, que te quitan esos pañuelos números rojos en forma de vidas. Total, que el primero que llegue a la meta con vidas y haya hecho el mejor tiempo posible, pues gana la carrera. A ver si puedo enlazar el vídeo, porque además lo grabo en vídeo con la típica cámara esta GoPro que se ve ahí que te cagas, y lo pongo, porque la verdad que esa carrera sí que no me importaría correrla. Sí, yo he visto un vídeo de eso y es impresionante, pero hay obstáculos que tienes cosas, coches en medio, barriles y gente que se acumula en un lado huyendo de los zombies, y claro, tienes que escapar. Bueno, la verdad que... Pues bueno, ya está claro, la próxima carrera esa nos juntamos todos. Caemos los primeros. Nos hacemos camiseta de Porqué Podcast y vamos para allá todos. Yo llevaré metralletas T4, que tengo aquí a los del Clash a un culo. Y granadas, y ya está. Bueno, estábamos hablando al principio de los frikis del rol, hemos hablado de los frikis que estaban ahí enganchados a sus libros y que simplemente con un papel y un boli y un libro de reglas se creaban sus propias historias dentro de sus propios mundos y las vivían completamente. Y además tenemos ahora a los frikis de biblioteca, que nos trae Edel. Y este es un tema un poquito raro de explicar, porque ¿qué es un friki de biblioteca? Bueno, un friki de biblioteca es aquella persona que devora libros como el comer. ¿Quién no ha conocido cuando estaba en el colegio o en la universidad aquel chaval que se sabía la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, los aviones que había, los que no había, los tanques, entre comillas? Pero luego hay gente que se sabe toda la historia, la historia de Mesopotamia, la historia de Egipto, la historia de los romanos. Yo conozco un chaval de aquí de mi pueblo que es súper fanático de los romanos y se leía libros de la época romana como el comer. A lo mejor en un mes se podía leer 20 libros. La gente que se conoce los poemas de carrerilla de todos sus poetas favoritos y su... Hombre, aquí se puso mucho de moda, sobre todo pues con libros como Los pies de la tierra, y era con lo de ¿cómo se llama esto? 50 sombras de Grey, Memoria de Doom, Harry Potter, Crepúsculo. Gracias a esa gente de friki de biblioteca se ha conseguido que la gente lea, porque por ejemplo libros y sagas como la de Harry Potter, la del Señor de los Anillos, esta de Crepúsculo, 50 sombras de Grey, si no llega a ser por frikis que leían libros, no se hubieran dado a conocer, no se hicieron películas. Y no, ¿quién no conoce al típico que no ha cogido un libro en su vida y de repente se coge un tocho de 500 páginas y se lo lee? O el típico que después de salir la película te dice: oye, pues el libro este de la película de los Juegos del Hambre no está mal. Y te quedan mirando... Tú eres tonto. Como ahora pasa últimamente con Juego de Tronos. ¿Cuánto tiempo llevaban los frikis diciendo: leeros este libro, bastante. Está muy bien. Canción de hielo y fuego. ¿Eso qué es? Y ahora todavía pasa que la gente: ¿te has leído los libros de Juego de Tronos? Y le dices tú: no, me estoy leyendo Canción de Hielo y Fuego. Pues no, eso no son. Bueno, pues no son. Sí, todas las tías, no sé lo que les pasa, que les ha dado con el que he comentado antes, el de 50 sombras de Grey. Pero todas lo están leyendo. Exactamente, pero por ejemplo Canción de Hielo y Fuego, yo coincido, yo fui uno que empezó, gracias a la serie, se leyó los libros, pero era porque lo desconocía la saga. Yo leo libros del WoW, o sea, es salir del juego y que te saquen un libro contando qué ha pasado entre parche y parche y cosas así. Yo no sé cómo Blizzard en este caso no aprovecha, ya que Blizzard es muy dada a sacar negocios con toda la historia que tiene en el WoW, por ejemplo, o incluso en el StarCraft o en el Diablo. Vale, sí, ha sacado libros, pero podría sacarlos muchísimo. Sí, pero no hay tantos como por ejemplo en Warhammer. Warhammer tiene 18.000 millones de libros. Pues Warhammer es más antiguo, creo yo. Pero eso le ocurre a todos los tipos de frikismo, Sinter, y el resto de marcas lo aprovechan y Blizzard no. Solo sacando libros, contándote de pe a pa toda la historia, es que podrían sacar ahí muchos libros. Contándote lo que ya sabes, pero da igual, o sea, podrían sacártelo perfectamente y la gente se mataría para comprarlo. Una cosa que es al revés, no sé si es... No es Skyrim, es el juego este de la compañía polaca, el del ladrón, el de Witcher, está basado en una saga de novelas de... Han hecho justo al revés, y tiene como 8 o 9 libros, y sacaron The Witcher, ahora ya están pensando en The Witcher 2, y... Bueno, yo, por ejemplo, es una de las sagas que me gustaría leerme cuando tenga tiempo, porque tengo una lista de libros pendientes por leer importante, pero lo han hecho justo al contrario que lo que comentabais del WoW u otras sagas parecidas. Yo le probé el The Witcher y como juego sí que digo, pues está muy bien, pero como que tiene mucho trasfondo detrás y no me quería meter en un juego así. Pero ya sabiendo que ese trasfondo, lo puede leer en libros antes de jugar al juego, lo mismo le doy otra oportunidad porque sé que el juego merece la pena. Y los libros están muy, muy bien. yo lo recomiendo. Tengo la saga entera y me he leído los dos primeros, el resto están pendientes, pero vamos. ¿Cómo se llama la saga? Espera, un momento y os lo digo. Atentos al puro directo que se levanta nuestro colaborador Tirial a buscar el libro para ver cómo se llama. Pues lo vemos cómo anda, poi. Sí, la saga se llama, es tal como suena, la saga de Gerald de Rivia, y son 7 libros. Podríamos decir que como friki de biblioteca se podía considerar a la gente que escribe literatura, porque hay mucha gente que escribe literatura. Digamos que anidándola con un podcast que hay, podríamos recomendar un podcast que es el podcast de Agencia ROM, que es un podcast en el cual ellos mismos graban radionovelas y las van comentando, que tiene un currazo impresionante, y si podéis escuchar alguno, fliparéis. Yo fui en directo a uno de sus directos, que fue en la JPod 12, y fue absolutamente brutal la calidad, el guión y el curro que se metía. Pues mira, aprovechando, oye, del que recomiendas un podcast que viste en un directo de la JPod 12, voy a colar una pequeña promo que acaba de salir de la JPod 13, de una voz que a lo mejor os suena un poquito. ¿Estás pensando en montar tu propio podcast y no sabes cómo empezar? ¿Crees que ya es hora que los oyentes tomen la palabra? ¿Estás aburrido de escuchar día a día los mismos podcasts? ¿Quieres decirle cara a cara a tu podcaster favorito lo que opinas de él y su programa? Ven a las octavas jornadas de podcasting. Este año, Madrid. 4, 5 y 6 de octubre. Hotel Rafael Hoteles Atocha. Calle Méndez Álvaro, número 30. Madrid. Recuerda reservar tu plaza. Visítanos en jpod.es, búscanos en las redes sociales o directamente pregunta por nosotros a tu podcaster favorito. Bueno, ya me comentaréis a ver qué os ha parecido esta promo, a ver si os anima a venir a la JPod 13 el 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. Y le doy paso al compañero mío también de la organización de la jornada de podcasting, a 13 Bicis. Fantasía y ciencia ficción, cuéntanos sobre este tipo de friquismo. Otro de los tipos de friquismo que hay son los apasionados de la fantasía y la ciencia ficción. Sobre todo, este tipo de friquismo nace en los libros. Todos los frikis de este género, entre los que me incluyo, pues empezamos leyendo El Señor de los Anillos, hemos leído sagas como la que se ha comentado antes de Gerald de Rivia, la Dragonlance, Canción de Hielo y Fuego, que ahora está muy en boga, todo en el mundo de la fantasía. En el mundo de la ciencia ficción, pues Isaac Asimov es un clásico, y mucha de los otros tipos de frikismo y cosas que a los frikis de la fantasía y la ciencia ficción nos gustan, pues son videojuegos, series, películas que su base la tienen en la literatura fantástica o de ciencia ficción. Sí, yo creo que si hablamos de fantasía y ciencia ficción tenemos que decir la palabra merchandising. Sí, hombre, es que no tiene figurita su cualquier chorrada de su libro favorito. Pues yo me he aficionado al mundo de la ciencia ficción y fantasías, a la literatura fantástica, sobre todo por Tolkien. A raíz de que descubrí los libros de Tolkien, empecé a engancharme a este fenómeno, y actualmente mi librería ya se basa en este tipo de libros, vamos. Yo sobre todo por el tema de cómics, ya que, bueno, hay de muchos géneros, la verdad es que hay algunos que se han creado ya sus propias mitologías, sus propios universos, y realmente ahí hay un pozo de ciencia ficción muy interesante. Dentro de lo que es la fantasía, sobre todo la ciencia ficción, están las sagas míticas por excelencia de lo que se ha considerado un friki en la historia, que son Star Wars y los Trekkies, los fans de... Eso no lo reservaremos para luego. No, vale. Antes de pasar a lo siguiente, hay una saga sobre todo que engloba mucho a la gente muy muy friki, pero que no termina de salir de este mundillo, que es la saga de los mitos de, ¿cómo se dice? Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu, Chulú, Cthulhu. Bueno, como se diga, los relatos estos de Lovecraft, que sacaron tantos juegos de rol y tantas novelas y demás, pero es como muy escondido, no termina de ser reconocido. Sí, la verdad es que he jugado a los juegos de rol, soy bastante malo, porque era en plan crítico, pifia, muerto en el minuto uno de la partida, sin que ya... Pero alguno de vosotros estaba un poco metido dentro de este mundillo, más que sepa un poco la historia para comentarnos, porque yo tampoco tengo mucha idea. Yo conozco sobre todo, bueno, tengo un amigo que es muy fan de lo que son los libros. La verdad es que es un género de ciencia ficción que, bueno, de ficción terror, que lo que toca sobre todo es unas historias de terror arcano, de unos monstruos que están por encima de la propia razón del ser humano. Esos son un poco los temas que tocan. Es decir, siempre tío que investiga algo y acaba volviéndose loco al descubrir la realidad. Se basa en hay una historia, desaparece alguien, ocurre algo y tienes que ponerte a investigar en grupo. Cada jugador tiene sus habilidades y la historia siempre suele ser, vas encontrándote cosas cada vez más raras, aparecen los bichos de Tulu o como lo queráis decir, uh-huh. y te van dando puntos de locura, hasta te vuelves loco y te pones a matar a tu propio grupo o te matas a ti mismo. Y se acaba. Era muy divertido porque eso te daban paranoias, y yo tenía un personaje que tenía dos o tres paranoias, no podía ir solo y tenía miedo al agua, y la verdad es que jugando al rol, cuando los personajes y tal ya tenían varias misiones y tenía cada uno alguna paranoia de estas divertidas y tal, las escenas que se montaban, o sea, la fantasía que tú te montabas en la cabeza, si te lo imaginabas, todo era muy divertido. Sí, algo parecido le está ocurriendo últimamente a la gente, sobre todo con la serie esta de Walking Dead, que se está poniendo muy de moda el género zombie, y hay, ¿cómo se llaman? Marcha zombies. Y... Sí, bueno, antes de que empezase el fenómeno de Walking Dead, ya había algo de cultura sobre el fenómeno zombie, sobre todo por los juegos de Resident Evil y su literatura. Creo que cabe destacar que el culto a la literatura española se ha extendido mucho. Ahora mismo hay grandes autores españoles que están sacando muy buenas obras. Sí, igual que las películas de George, ¿cómo es? George Romero. Sí. El cual, curiosamente, dicen que le ha pasado lo mismo que George Lucas, que ha generado, digamos, un género, pero ahora mismo todo lo que saca es una mala copia de sí mismo. Pero lo de George Romero es un poquito también hasta sucio en algunos momentos. No es una literatura o cine, ¿no? Es fácil de ver. Sí, o sea, empezó él, creo, un poco el género con sus primeras películas, pero ya estas últimas de Diary of the Dead y tal, es que no hay por dónde cogerlas. Es una mala copia de sí mismo. A mí personalmente me gusta mucho la temática zombie, pero la realista. La extremadamente fantasiosa, ¿no? Eso de que los zombies sean capaces de pensar, manejar escopetas, yo qué sé. ¿Cómo se llama la saga esta que es famosa, que van a hacer la película ahora, que es Brad Pitt, si no me equivoco? ¿Guerra Mundial Z o algo así? Guerra Mundial Z. Sí, que por cierto acaba de salir ahora el cómic, dibujo por un español, por Vicente Vegas. Pues no sabía. Y aprovechando que hablábamos de los cómics, otro gran friquismo que tenemos, en este caso yo lo llevo en la sangre, de reconocerlo, los cómics. Hay gente como yo que se gastaba cientos y cientos de euros al mes en cómics. Ahora ya, por suerte, me he desenganchado y alguno que otro me descargo en formato digital y también me los compro también. También me los gasto, pero me compro alguno así suelto y demás que sé que me va a gustar o que es una edición muy, muy... Vamos. Sobre todo me compro así alguna edición que, bueno, dices, a lo mejor Watchmen o los cómics de The Walking Dead o yo que sé, algo así muy muy concreto, pero yo he estado dentro de un mundillo entre gente que se gastaba 200 o 300 euros en cómic al mes, o incluso cada 15 días. Sí, yo la verdad es que, hombre, tengo aquí una colección de cómic bastante extensa. La verdad es que, hombre, ahora que tengo duro, por así decirlo, sí que tengo bastante hábito de comprar cómics, sobre todo los que me interesan. Pero lo que sí hay es un coleccionismo en Estados Unidos, aquí yo creo que un poco menos, en plan, ya sabéis, este tipo de coleccionismo de comprarse un pues el número uno original de tal año y gastarse igual pues 1.500 euros o dólares en un cómic. Eso se ve muy bien en el programa de Kevin Smith, Comic Bookman. Y suerte de que ahora, con la tontería de las ediciones digitales, por ejemplo Marvel, DC, sacaron, digamos, tarifa plana para poder leer los cómics antiguos, porque si querías empezar en el mundo de los cómics, muérete. Que yo me intenté meter en el mundo de Marvel y me costó que me tuve que coger y decir, mira, me meto en el universo Ultimate y a tomar por saco. Y me costó la misma vida aún así encontrar el universo Ultimate en España. Sí, hay que empezar desde cómics muy selectos, desde colecciones así muy que no, ¿entiendes? Por así decirlo, colecciones muy contenidas, que no están en referencia, no, sí, porque en tal número de Spider-Man sí, porque no sé qué de X-Men, que no te saca un poco de lo que es la historia, ¿me entiendes? Eso es lo que yo quería diferenciar, porque a mí, yo por ejemplo, lo que estaba enganchado es a los cómics de Marvel, ¿vale? Que Marvel lo que tiene son muchísimas series, muchísimos coleccionables, muchísimos especiales, bueno, un montón de cosas. A DC le ocurre algo parecido. Bueno, a lo mejor no vende tanto, pero bueno, son diferentes. Sí, es un tono diferente, sí. Sí, y luego tenemos Image Comics, Top Cow, que son también son editoriales norteamericanas, pero no son tan conocidas como Marvel o DC. Y luego también tenemos el caso del cine europeo, como tenemos el cómic europeo. Sí, el cómic europeo, como el cómic inglés, que le dio mucha fama a Marvel por allá por los 80, 90, que también se siguen haciendo buenas obras, y las hay, y las había, bueno, es un referente. El cómic francés, como por ejemplo Asterix, Tintín, en fin, hay un montón de referencias. Y también el español, porque hemos aportado desde aquí en nuestra nación, hemos aportado mucho, mucho curro en cuanto al noveno cómic, al noveno arte. Yo no soy demasiado fan de cómics. Te voy a decir que solo tengo algunos muertos de Filemón, a Tintín entero y Asterix entero y ya está. No tengo nada más de cómics, pues, que es para mí es mi cáncer de cómic. Cómics tipo Marvel y DC nunca me han traído tanto. Yo no he sido tanto del cómic porque básicamente no he encontrado por las tiendas cercanas a mí. Ahora en la era digital sí que leo bastantes más. Pues yo cómics en casa había Mortadelo y Filemón, Pipi Zape, y luego tengo dos o tres cómics de Dragon Ball, que eso ya sería manga, y eso que soy muy fan de Dragon Ball, ¿eh? Eso sí, ahora tengo todos los cómics en formato digital. Perdonadme que os corte, pero tengo que presumir, voy a presumir de mi época friki, y recuerdo que me compré el número uno de la edición roja de Bola de Dragón por 1000 pesetas cuando tenía 12 años, que 1000 pesetas ya. Cuando yo tenía 12 años era un dineral. El cómic costaba como unas 200 pesetas o así, pero claro, ya tenía su tiempo y me costó 1000 pesetas en una tienda especializada de cómics. Pero yo lo que quería encontrar realmente era la edición número uno de la edición blanca, que es el inicio de Bola de Dragón, y venga a buscarlo y no fui capaz de encontrarlo. ¿Qué es la buena? Los buenos son los tomos blanquitos. Y justo llegué a casa de un amigo, tenía esa edición blanca ahí abandonada, muerta de risa, en una estantería, y me dijo, llévatela. Y eso que hoy en día, como decís, con el digital se puede. Y por ejemplo, Marvel y DC, con el universo Ultimate que sacó Marvel y DC con el reboot que han hecho de los nuevos 52, pues mira, ahora mismo se puede intentar empezar a leer. Pero sí, es que antes, sobre todo con las películas y demás que han hecho. Pero es que antes era imposible intentar meterte en el universo si no era friki. Yo también, bueno, desde aquí recomendaros, si os gustaría empezar con alguna colección así más de calidad, recomendaros el sello Vértigo, que es un sello dentro de DC, pero que son siempre historias que van un poco aparte, ¿entendéis? Un poco aparte del propio universo de DC. Recomendaros, pues, Fábulas, por ejemplo, en el que cuenta pues una serie de historias en el que los personajes de cuentos clásicos están dentro del universo, de nuestro propio universo. Y luego también recomendaros otros cómics, pues como El Juez Dredd, El Lobo, también Hellboy es de las buenas. Que en mi país, el mundo del cómic estaba un poco, no era como muy asequible porque había muy poco, entonces lo poco que llegaba de cómics ya eran los realmente frikis los que tenían acceso a ese cómic. Ya luego con el tiempo empezaron a llegar a Colombia, de España, estas editoriales manga como Norma. Esto un poco como cuando yo empecé a leer algunos mangas de Clamp, al estilo de RGB y eso, pero fue realmente una etapa muy cortita, porque luego ya empecé con el anime y ya dije, ya no leo más. En mi caso, de vez en cuando compro algún cómic, la verdad es que nada, muy, muy poquito, porque como yo siempre digo, no hay tiempo suficiente para darle a todos los palos del friquismo. Pero sí que es cierto que a mí me sorprendió gratamente, pues he estado los últimos dos Expo Comics aquí en Madrid, y yo diría que no, pero se encuentra muchísimo fan de Tintín, de Asterix, que yo tengo las dos colecciones completas, que me las leí de chico, me las regalaban mis padres, y luego de los grandes recopilatorios de superhumor, donde está recogido todo lo grande del cómic español, como el Botón de Sacarino, Zipizape, y también es curioso que los especiales de Mortadelo y Filemón, cuando hay unas Olimpiadas, hay una Eurocopa, hay un mundial de fútbol, son ejemplares súper vendidísimos, o sea, es una locura. A lo mejor si saca algo Ibáñez, que no sé si lo seguirá sacando en épocas, estos tiempos muertos, por así decirlo, pues, oye, pues no sé si hay tanto tirón, pero de repente viene eso, un Eurobásquet, el mundial de fútbol, las Olimpiadas, y se vende muchísimo y ves un montón de publicidad y un montón de gente que tiene el especial de Ibáñez, de Mortadelo y Filemón en Pekín, en el Eurobásquet de no sé dónde, las Olimpiadas de no sé dónde. Sí, que también en uno es de esos curioso. Predijeron el 11S. Exacto, que salía. Sí, sí, libro yo. Bueno, aprovechando también los cómics, hay un tipo de cómic que es, digamos, el cómic erótico, que no, a lo mejor, por el tema tabú del sexo y demás, pues no está muy bien visto, o es un tema un poquito tabú, pero que también es bonito, oye, que es un tipo de cómic que lo puedes apreciar no tanto como pornográfico, sino que es erótico. Y encajamos esto para hablar de los frikis del porno, que también los hay. Bueno, dentro del mundo del frikirío porno encontramos personajes de toda estirpe, ¿no? De toda clase, pero a destacar sobre todo son las personas que ven el porno como una forma de vida o como algo normal, algo que hacen durante las 24 horas del día y que enseñan a los demás como si fuese otra actividad más del día, como puede ser comer o como puede ser reunirse con los amigos. Aquí en España nos encontramos el caso de Torbe, que aparte de haber sido actor porno durante una buena parte de su vida, hoy en día produce sus películas e incluso tiene algún dominio web, que ahora mismo es puta locura, pero antes participaba en otro bastante conocido que se llama junkies.com. Cualquier persona que conozca un poco a Torbe, aparte de su faceta pornográfica que tiene, también es que el tío es súper, súper friki. O sea, solamente hay que ver los cameos que hace en las películas de Torrente para ver que el tío es que no es normal, que no, sí, que se le va. Solo hay que verle para saber que no es normal y que no está bien, aparte del puto asco que da verle, siquiera. Opinión personal. Lo que pasa es que trata el sexo de una manera tan, tan retorcida, ¿entiendes? Que el sexo es algo que no tiene por qué ser tabú, pero él ya lo hace de una manera tan mórbida, tan así, ya me entendéis, tan es así, que le mete el dedo la llaga, que es que al final ya te saca directamente. Raúl, es que yo lo que me refería que es que lo tomaba como cotidiano, porque si lo sigues en Twitter te encuentras a lo mejor una fotografía de una comida que él ha creado, y o de repente una fotografía de alguno de sus familiares, de su prima pequeña o de su sobrina pequeña, lo que sea, y después te enlaza con otra fotografía de una chica acariciándole sus zonas más íntimas. Y dices tú, pero macho, las típicas fotos o escenitas que se cuela el perro y le da igual, y sale el perro ladrando al lado de una tía y cardamo de odio la traje al mundo, de una tía perreando. Nunca mejor dicho. El prototipo de Torbe también es muy extendido. O sea, en América, por ejemplo, nos encontramos a un actor porno estadounidense que también es de la misma jerga de, o calaña, ¿no?, de Torbe, que se llama Ron Jeremy, y que está gordo, es feo y tal, pero que es tan friki el hombre que empezó a crear y a innovar su estilo dentro del porno. Y vamos, es muy conocido porque fue capaz de crear lo que es autofelación. O sea, vale, es, ya, vale. No, ya. Vale, ¿hizo alguna otra cosa a destacar aparte de eso que has comentado? Pues que prácticamente es el mismo humor de Torbe y está también. Bueno, ¿y alguien conoce, que seguro que sí, comentáis, algún actor o actriz porno que sea también estilo friki como este, como Torbe o como el que acaba de comentar Álvaro? Yo que sean frikis haciendo porno, no, pero por ejemplo conozco el caso de Mia Rose, que ha dejado de ser actriz porno y tiene ahí en Twitch un canal donde hace streamings de LOL, del World of Warcraft. ¿Cómo que hace streaming de LOL desnuda? Sí. No. ¿De dónde es? Ah. No, desnuda no. Ya ha dejado el porno. Ah, que ya ha dejado el porno. Ah, vale. Tenemos otro tipo de friquismo dentro del porno que yo creo que tendríamos que mencionar, que son las acróbatas vaginales, que últimamente se han puesto un poco de moda porque salen sobre todo en internet. No sé si alguno habéis visto la típica que lanza pelotas de ping pong o que fuma o no sé. La veo como extravagante, no como friki, sino como freak, como algo muy, muy extravagante dentro del mundo porno. Aquí en España hay una conocida que estaba en un reality. Bueno, y vamos a dejar un poco el tema del porno de lado y las chicas que hacen cosas raras con objetos, pero vamos a aprovechar este tema de chicas que hacen cosas un poco raras para hablar del manga y sobre todo del hentai, que tiene que ver con el porno. Inter, ¿qué nos trae sobre el manga? Bueno, empezamos en el porno, porque hentai vendría a ser la versión porno de manga y anime. Bueno, pues de manga tenemos los frikis de manga, como yo, que se pueden gastar, por ejemplo, 100 y pico euros en una figurita de un personaje de anime, 400, ir a convenciones siempre que las haya, etcétera. Y ahora que hablo de convenciones, voy a decir las de este mes de marzo. Hoy empieza el 14º Salón de Manga de Jerez, que es hoy, mañana y pasado. Y los días, no, por favor, sí, porque 15, días porque esto saldrá. 15, 16, 17. Ah, mira, vais, te he visto, lanzado. Soy youtuber, cariño. Y este fin de también está la tercera jornada del manga anime en Ciudad de León. y el tercer salón de manga en Alicante, que es el 23 y 24 de marzo. Y bueno, la semana pasada hubo el Japan Weekend en Barcelona. ¿Y has asistido tú a alguno de estos eventos? Sí, fui el sábado a la Japan Weekend. Yo no he estado en, no sé si en el Expo Comic o en el Expo Manga o en el Manga Fest, o no sé, en dos o tres de esos de aquí de Madrid, y tampoco sé diferenciar mucho, porque yo me iba allí a dar una vuelta y a ver más o menos un poquillo todo, pero no me metía dentro de lo que es la feria. Compraba así algún cómic suelto, alguna figurita, alguna camiseta, alguna, pero no estaba muy puesto. Pero sí que veo algunos que dices, pero vamos a ver, pero esta persona, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo se ha hecho ese pedazo de disfraz? ¿O cómo se ha hecho ese pedazo de peinado? Hay gente muy friki dentro del manga, que son los llamados otakus. De los nueve que estamos aquí, ¿quién se considera otaku? Yo leo manga, pero yo ni me disfrazo ni nada. Soy una persona normal que lee manga porque me gusta. Yo leo manga, sobre todo por internet y gracias, pero porque yo no es porque sea pobre, es que no me da el dinero para todos los vicios que tengo. Entonces hay que priorizar. Y luego es curioso porque en torno a estos salones del manga, etcétera, del cómic, yo he asistido a uno que hay por aquí, y siempre ves dos tipos de personas. Los chicos jóvenes que van disfrazados simplemente a ver manga y se da una vuelta por allí, y luego ya la gente que va realmente a comprar cómics. Yo fui a los salones manga y tal, más que nada por ver a la fauna que se concentraba allí. Vamos, echarme unas risas con algunos disfraces, porque aquí en Cádiz, la verdad es que con el tema de la guasa y la broma, pues te echas buenos ratos viendo a la gente disfrazada. Y yo fui a los salones manga también en busca de alguna figurita de videojuegos, como pueden ser Final Fantasy y tal, y me encontré con otra cosa. O sea, me encontré con un sitio donde había zona para comida o zona para otro divertimento. A mí, por ejemplo, me hicieron mi nombre en japonés allí, ¿sabes? A 0 euros. Y yo digo, bueno. ¿Pero en qué? ¿En kanji, en hiragana? Sí, vamos a aprovechar a traer al maestro Pu. No sé si está el maestro Pu por allí. Bastante carado. ¿Qué tal, maestro Pu? Aprovechando que está usted por aquí, dele paso, por favor, a nuestro invitado Giovanni Ardila, que creo que también es un experto en el típico cómic que venden por allí por su tierra. Arigato, Jorge-san. Aquí tenemos a Giovanni-san con la saga Sanseya. Sanseya, Giovanni-san, arigato. Arigato. Vamos a ver. En cuanto al manga, el problema, bueno, como lo expliqué antes, el problema era que las cosas llegaban muy tarde. Entonces, yo acostumbraba a ir mucho a una tienda que vendía todas estas cosas de manga y anime en Bogotá, en mi ciudad. Y era realmente muy poco. Yo me consideraba un otaku. Ya en esa época ya conocía la palabra otaku porque intentaba comprar cositas, me acuerdo que tuve una, no sé cómo le dicen aquí, un parche para poner en una americana de estas de vaquero, del Capsula Corporation, como la que tenía Trunks en la serie. O Bulma. O sea, esa clase de cosas. Bueno, y al final uno va como haciendo su vida y sus cosas, y vine aquí, y me di cuenta de que yo lo que era un completo aficionado. O sea, de que aquí el nivel de otaku, el nivel de friquismo, es realmente muy, muy, muy grande. Y bueno, y lo de Saint Seiya es que es un anime que a mí me marcó. Luego del tiempo, lo volví a ver otra vez completo, me lo descargué y estoy súper enganchado nuevamente, viendo la serie nueva, escuchando podcast sobre Saint Seiya, y básicamente es eso. Pero de decir que soy un otaku como tal, no. Pero es porque es que aquí la gente realmente es muy, o sea, se sumerge mucho en ese mundo, al punto de que hablabais de disfrazarse y ir a convenciones. O sea, a mí me mola ir a las convenciones. También alguna vez hace unos años también me escribieron mi nombre en japonés en kanjis, que hasta me acuerdo como, o sea, que me lo escribieron y yo lo repetía. Y lo repetía y lo escribía por todos lados. Mira, mi nombre es japonés, mira, mi nombre es japonés. Pero hay mucha gente, vamos, experta, ¿no? O sea, que directamente que se van a vivir a Japón. Sí, sí, sí, sí. O sea, hay gente que realmente se ha ido a Japón a vivir con la excusa de aprender japonés, pero realmente es porque tienen un nivel de frikismo que adoptan la cultura japonesa como propia, y es en el punto en donde encuentran la verdadera felicidad. Sí, que ya no es a lo mejor solamente el gusto o el frikismo a la cultura del manga, del cómic manga, sino que es a todo lo relacionado con lo japonés. Sí, sí, es un estilo, o sea, es un estilo de vida, básicamente. Lo convierten, o sea, convierten su afición en un estilo de vida. Una cosa curiosa de los otakus que comen mucho ramen es que, por ejemplo, aquí en el Spogam. ¿Se me escucha? ¿He pisado a alguien? No, te estaba comentando yo que sí ibas a decir las hemorroides por lo picante de los... No, iba a decir los concursos de karaoke, macho, que se hacen con canciones coreanas, japonesas, los endings de los animes. Sí, sí, sí. O sea, que es que... Coreografía incluida. Pero esa gente que no tiene ni idea del idioma, ni de cómo va el ritmo, ni nada, bueno, sino que simplemente se lanzan a cantar. Hay gente que sí que se... empieza a aprender japonés, coge las canciones, las traduce. Sí, no te creas, hay gente que sí que lo que se lo pilota. Maestro Bu, para despedirnos de la sección de manga en este especial sobre frikismos, tiene usted algo que comentar. Quizás puede traer de vuelta a nuestro compañero vasco Esquilas mejor. Bueno, yo tener que irme. Arigato, sabi, sabizao. Vale, ya estoy. ¿De qué hablabais? Estábamos hablando del mundo friki del manga, o por así decirlo, de los otakus. Pero hemos pasado por alto el tema del anime. Hablábamos de los cómics, pero nos hemos dejado estas series de dibujos animados, por así decirlo, pero que tienen un trasfondo detrás. No sé, ¿tú has visto algo? Oliver y Benji, lo típico, ¿no? Vamos, lo que echaban en Telecinco cuando eres pequeño y así. Xavi, no sé, no mientas, toda tu infancia ha sido anime. Sí, he visto la tele. No sé caso, ¿no? Sí. Es lo que echaban en la tele. Toda nuestra infancia ha sido anime. Seamos friki, ¿no? Porque es que era lo que echaban. Doraemon, había... Bueno, es que animes... Había Mansalva, Digimon, es Pokémon, que... etcétera, etcétera. Pero es que eso es las demandas. Perdón, como seguro que todos conocemos algún anime, vamos a ir uno por uno comentando un anime de nuestra infancia que seguro que todos hemos visto, pero que no hemos caído en la cuenta de que realmente es un anime. Yo, por ejemplo, comento Sherlock Holmes. Oliver y Benji. Dragon Ball Z. ¡Cabrón! Heidi. Don Ramón. Digo, Doraemon. Sailor Moon. Yo recuerdo alguna serie de los Transformers. Evangelion. La de Alegarce. Oh my. Como veis, hemos recorrido que de a lo mejor tenemos entre los 20 o 10 y tantos años hasta los 30 casi, y todos en nuestra infancia hemos visto mangas que hemos dicho, joder, o sea, mangas, perdón, animes, que estamos hablando de animes. Hemos visto series de dibujos que nos han estado acompañando durante años y años y años, como decía la Aldea del Arte, que tiene mogollón de años, a más modernitas a lo mejor como Evangelion, que no tiene tanto tiempo, o Sherlock Holmes, Oliver y Benji también, que causó furor aquí en España. Se ha vivido muy muy intensamente, y yo creo que sobre todo Dragon Ball, que es el anime por excedencia aquí en España, como empezó todo, trajo toda esta cultura friki aquí a España. No sé si vosotros estáis de acuerdo en esto. Bueno, y se nos olvida los animes de chicas, que aquí no vemos ninguno, pero Sailor Moon, Cargato Sakura. Por ejemplo, en Colombia había uno que se veía mucho y que se pasaba mucho, que era Candy Candy. Oh, sí. Candy Candy. Sí, ¿cuál es? Y ese era, luego tú te pones a pensar y dices, hostia, que es que esto es un anime. Y era como ver aquí, o sea, no sé compararlo equivalente a qué, pero era algo que veía toda la chica. Si no te daban embolia después de verlo. ¿Y cómo se llamaba esta, la de la familia? También la familia Cresta también era otra, eso era una puta telenovela. Esos eran los que era un rubio súper, súper, súper mega largo con unas piernas súper enormes. Que no sabían muy bien quién eran padres, si eran hermanos o no eran hermanos. Sí, ya recuerdo, sí. Es que animes había millones y algunos todavía no han acabado. Por ejemplo, no sé, pero en mi infancia... Pokémon era... no ha acabado. Doraemon tampoco. One Piece, Detective Conan. Por Dios, Detective Conan. Van por el 800 ya, tío. Perdón que os interrumpa. Una cosa. ¿Doraemon no ha acabado? De hecho, el creador está muerto. Y acabó una forma que provocó unos cuantos issues en Japón. Entonces, si Doraemon no ha acabado, la leyenda urbana de que Nobita está en coma es... Que sí. Que esa leyenda es que no sé quién se la ha inventado. Que es una tontería con un piano. Podemos confirmar la noticia. Nobita no está en coma, ¿no? Si hay varios spin-offs, que era Doraemon con varios Doraemon de otros países. Ya sabéis, no hace falta que recéis por Doraemon. Pray for Doraemon. Bueno, lo que has dicho antes, Dragon Ball es el gran precursor de manga y anime, o sea, del anime en España. Pero Oliver y Benji, que lo hemos comentado antes, y los mangas deportivos, porque bueno, gracias antes porque decir que todavía no cumplí los 30, Jorge, aunque tengo alguno más. Pero yo recuerdo de chico que había series de anime de voleibol. O sea, había dos series de anime de voleibol que eran culebrones de estos de instituto. Y era Juana y Sergio. Juana y Sergio. Había otra que era de Julia. También recuerdo que luego ha habido de alguna vez echaban en la 2 uno de béisbol. Ha habido de baloncesto. Este de Chicho Terremoto. Chicho Terremoto. Yo en mi colegio nosotros teníamos un grupo de amigos que éramos grandes fans de Chicho Terremoto. Y cuando nos hacían hacer un mural en la clase, lo típico, el día de... O sea, la mujer trabajadora, que ha sido hace relativamente poco. Pues nosotros poníamos siempre a Chicho Terremoto haciendo algo, en este caso no creo que de la mujer trabajadora, pero siempre le hacíamos a Chicho haciendo algo de lo que fuera que tocaba en el día. Sí, buenísimo. Bueno, y si nos remontamos mucho más atrás, hay mangas mucho más antiguos que ya no es que no hayamos visto nosotros, es que han visto nuestros padres. Porque a mí mis padres me han hablado de cuando salía Mazinger Z por la tele, que eso era como... Sí, eso ahí fuera. Se ha parado. Sí, sí, bueno, si nos pero remontamos. Sí, pero es que eso también lo había a nuestra edad. Porque yo no sé, pero por lo menos aquí en Andalucía había un canal que era Canal 2 Andalucía, que era el segundo. Y desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche era todo dibujito. Era dibujito tras dibujito tras dibujito. Conforme llegaba más tarde eran dibujitos más para mayores. Por ejemplo, a las 9 de la noche te ponían ya dibujitos más complicados como podían ser Evangelion. Pero creo que la TV3 catalana también tenía cosas parecidas y... TV3 tiene muchas cosas en anime. Y doblajes de calidad, o sea, ¿sabes? O sea, los que no somos de la comunidad de Cataluña, yo aquí que soy de Madrid, tengo gran envidia por la calidad que hay de mangas, o sea, de animes que han dado y cómo los han tratado de bien y que tenéis un dibujo donde siempre hay animes y aquí tenemos Telemadrid, omito comentarios. Sí, sin palabras. Además que gracias a la televisión catalana, los cómics de Bola de Dragón, que fueron los que pegaron el pelotazo y ya vino la cultura otaku aquí a España, fue gracias a la televisión catalana, porque fueron la propia televisión quien sacó esos cómics, quien los trajo de Japón, los tradujo, los ordenó y se implicó totalmente en esta cultura y además pegó el pelotazo. Luego ya lo intentaron con otras fórmulas y bueno, a lo mejor no le salió tan bien como con Bola de Dragón, pero pegó un pelotazo. A mí me gustaría destacar en la televisión catalana el fenómeno por Death Note. Yo creo que fue la primera cadena aquí en España que dio paso. Que no solo Death Note, Conan, no sé hasta qué capítulo está traducido. One Piece está el 405, creo que está traducido que tal han doblado. Sí, pero lo que quiero decir es que fue la primera cadena que la sacó. Ya después ya Televisión Española la fichó, pero empezó con TV3. Que digamos que tanto en Cataluña como en Andalucía hemos tenido suerte, porque hay otras comunidades en las que no había ese segundo o tercer canal donde echaban dibujitos y los niños tenían que conformarse con los dibujitos de la 2, que eran 2 horitas, y tenía los Digimon y 2 o 3 dibujitos más y a tomar viento. Sí, aquí en España, aquí en Madrid... nos echaron Dragon Ball y en cuanto las madres empezaron a enterar de que se daban de hostias y se atravesaban los estómagos y cosas de esas, llegaron y dijeron a Telemadrid, corta ya. Y cortaron, vamos, les dio igual todo. Sí, aquí que no, en la autonómica de aquí se estuvo poniendo bastante antes que en Andalucía y en Madrid. La TV está doblado muy bien, ¿eh? Sí, a mí me gusta más el doblaje euskera que el de castellano. Es que en el euskera está la forma de hablar, que es el Ica y el Zuga está muy bien. O sea, no me va a poner a hablar de eso, pero es que eso está muy bien implementado. Vamos a hacer un giro de guión completamente. Vamos a hablar de los frikis del motor. Estábamos hablando del manga y de los otakus en general, y también en Japón se lleva mucho el tema del tuning con los coches súper extravagantes y demás, pero lo curioso del tuning en Japón es que las carreras y cosas de estas no las pueden hacer a lo largo porque claro, no hay tanto espacio como en el resto del mundo, pero sí que hacen como carreras de derrapes o cosas así. ¿Quién se trae el mundo de los frikis del motor? Yo creo que todo el tema de la cultura del tuning principalmente se lleva en Japón y en Estados Unidos. En Estados Unidos quizás con mayor extravagancia y con más carreras y con más cosas, pero en Japón es donde encontramos a los coches más llamativos y a los coches con mayores innovaciones. En Japón y en Estados Unidos la cultura del tuning, la cultura de hacerle al coche lo que te da la gana, suele ser de una parte de la sociedad que tiene un poco de poder adquisitivo. Sí, también aparte de los coches que hablábamos del tuning, que se gasta en sus miles y miles de dólares o euros o yenes o lo que sea en preparar sus coches, también en tema de las motos también la gente se prepara una customización completa de la moto que parecen otras. Ves una moto recién salida de fábrica y ves ese mismo modelo pasado por las manos de alguien de esto, de los que entiende, como hay en los programas de la tele, y cambian completamente. O sea, hay gente que vive directamente para dar de comer a su moto, a su niña bonita, porque por ejemplo las marcas más conocidas de motos o las marcas más conocidas de coches ya están dando ofertas especiales donde el cliente puede customizar la moto o el coche como él quiera. Por ejemplo, Ducati hacía cuestión de un par de años tenía una oferta que por 2.000 euros más podías hacer a la moto lo que tú quisieras dentro de una posibilidad. No podías hacer locuras, pero podías poner a lo mejor tu nombre o cambiar a lo mejor el asiento y ponerle alguno más ancho, el tubo de escape, etcétera. Y con el coche, sobre todo la marca Audi, ha dado muchas facilidades para que el cliente siempre se encontrase a gusto dentro de quizás para la gente más corriente unos precios algo prohibitivos. Sí, siempre y cuando vayas con la cartera por delante te hacen lo que quieras. El tuning es de toda la vida, porque yo no sé, ahora nos comentará la gente aquí que es más mayor de nosotros, pero cuando chico todo el mundo tenía la Vespa nos está llamando viejos. Sí. La cogía, la empitonaba, le metía todo lo que diera la gana y a la hora de la ITV cogía, la desmantelaba y la volvía a poner de fábrica para pasar a la ITV. Y eso es de la época de mi padre, que eso se ha hecho de toda la vida. Aquí de todas maneras diré que, bueno, diré que aquí la gente se hizo bastante fan del motor desde que Fernando Alonso se hizo famoso también. Empezaron a salir la gente ahí como setas, ah, pues sí, yo de tal coche no sé qué, pues me gusta tal no sé qué. Y hay gente que lo que más tenía en su vida es un Seat Ibiza. Mucho tontolado por estos lares. Hay gente que tiene, se va dedicando a hacer pequeñas cositas. Yo tengo también otro amiguete que le gustan los coches y la cultura japonesa. Cogió una plantilla, dibujó un dragón de estos japoneses y dentro de lo que es el habitáculo, donde se cogen los, donde te pones el cinto, donde está lo del cinto, allí cogió con un aerosol y tiene pintado pues unos dragoncitos japoneses. O sea que la gente sí que le gusta cuidarse del coche. Gente que lo vive, que, sí, que trata su coche como si fuera su hijo. Y sobre todo muchos frikis del deporte, más que nada de este deporte, del motor, que van carrera tras carrera siguiendo a sus ídolos y lo viven como si fuera, no sé, pues como a mí me pasaba antes con los cómics, que decía. Sí, y está el motero que a su casco también cada poco tiempo lo lija, lo pinta de una manera distinta, cada vez con el número de su corredor favorito, o yo qué sé, yo he visto hasta cascos de con Krilin dibujado. ¿Qué suicidio? ¿Dibujar a Krilin? Pues sí. ¿Que Krilin siempre muere? Krilin siempre muere, no es buen seguro de vida llevar a Krilin dibujado en la moto. Krilin es el humano más fuerte que existe. Sí, sí, ¿verdad? Pero es el primero que muere. Krilin tenía sinusitis y se le arrancaron la nariz. aprovecho, siempre que sale algún tema así conflictivo, siempre digo, esto nos lo reservamos para otro, para un especial. Haremos un especial de Bola de Dragón, seguro. Digo lo de este especial de Bola de Dragón, pero también tenemos otro especial por ahí guardado de una de nuestras aficiones que hemos tenido casi todos los del podcast en común, que es el WoW. Y hablando del WoW, tenemos que hablar de los frikismos sobre videojuegos. Esa gran moda que ha salido desde hace más o menos 25, 30 o 35 años, que ahora mismo está tan extendida como el cine o como puede ser la música. Bueno, ahora incluso más que la música. Espera, que me pillas en raid. Va, este muere. Échame gel. Sí, no. Y este, bueno, es el día a día de un friki de los videojuegos. Perdón, se me había olvidado que estábamos en el podcast y me he metido al WoW un poco. ¿Qué es un friki de los videojuegos, Xavi? Un friki de los videojuegos es una persona que está continuamente pensando en los videojuegos, aparte del sexo, claro, eso ya todos pensamos en sexo, sobre todo Álvaro, ¿qué dices? Bueno, que nos vamos a tirar 2 horas para explicar. Pero un friki de los videojuegos y todos somos frikis de los videojuegos. Comenta qué es ser un friki de los videojuegos. Un friki de los videojuegos es el aficionado, el pro player, el profesional que tú lo encuentras por la calle con sus amigos y están hablando todo el rato de los videojuegos, de mira, pues yo tengo un índice de 700,3% de armadura, no sé qué. Esa gente, tenlo por seguro que es un friki de los videojuegos. O bueno, si los encuentras por la calle sería una sorpresa, porque yo no sé si a vosotros os ha pasado. A mí me ha pasado un par de veces en el metro, ¿vale? Yo vuelvo a confesar que fui un adicto al World of Warcraft y hablando con un compañero de curro en el metro sobre lo último que habíamos hecho en no sé qué caverna de no sé qué mundo de tal, nos paró una chica y nos dijo, oye, vosotros jugáis al WoW, y nosotros nos quedamos como, ¿cómo? Y la tía se nos puso a hablar con nosotros porque tal, pero es que a los 2 minutos y medio se levantó otro chaval de otro banco y también se nos juntó. Yo estaba diciendo pero bueno, pero esto que es. A mí también me ocurrió el típico grupito de lunes después de clase, que siempre el típico grupo de fútbol, pues en mi instituto también había el típico grupo de frikis de videojuegos. Yo lo único que tengo que decir es que me dais mucha envidia, a mí no me ha pasado nunca eso. Es más, yo me he tenido que callar que me gustan los videojuegos y que estoy esperando que salga el videojuego. Como que estaba mal visto. ¿Dónde coño vives? Sí, es un poco, no sé, ¿te llamarían moderno o hipster? Spielberg decía hace cuestión de una semana que el mundo de los videojuegos es como una prolongación más del cine, así que no entiendo por qué te dicen cosas, vamos. Iba a comentar que, bueno, también hay un tipo de friki bastante habitual en esto del tema de los videojuegos, que es gente que se compra a las 3 de la tarde un juego y para las 9 ya se lo ha acabado, y encima en modo difícil. O sea, eso también hay que ser ahí un hardcore gamer, que se suele decir. Ahí meteríamos al, ya yo creo que es el friki más extremo dentro de los videojuegos, que es la gente que se dedica profesionalmente a jugar videojuegos y a ganar campeonatos y a ganarse su sueldo a base de jugar, porque los hay. Yo además hace muy poquitos días estaba jugando con aquí con todos los compañeros del podcast al League of Legends, y en una de estas que terminamos la partida veo que están retransmitiendo en streaming un campeonato, no sé si alguno recordáis el nombre, el Intel Extreme Masters. Eso es, el Intel Extreme Masters este, que era en directo, y dije, pues voy a verlo porque, no sé, me parecía curioso. Y resulta que estaban retransmitiendo en directo una partida de 5 contra 5 coreanos de no sé qué, pero lo curioso del asunto era que la versión traducida de ese streaming la estaban retransmitiendo en directo desde el Corte Inglés de aquí de Madrid, en no sé cuál Corte Inglés era, pero bueno, que había un evento en directo que además se veía que lo hacían muy a menudo y que, en fin, que se está transmitiendo mucho a los frikis de los videojuegos que se dedican profesionalmente a esto. Hombre, yo a nivel tan grande no, pero aquí en mi pueblo sí, por ejemplo, hay empresas chiquitillas, tienda de informática, tienda de no sé qué, que están empezando a patrocinar a gente que quiere dedicar a eso. Últimamente hay un boom de grupos que se ponen a jugar a Call of Duty, grupos que se ponen a jugar al LoL, al Pro, y buscan patrocinadores como si fueran, eso, como si fueran un equipo de baloncesto que se quiere hacer. El día que sacaron el Diablo 3, que hubo típico error que entraron todos a la vez, pues hubo un coreano, se pasó el juego en todas las dificultades, o sea, que si querías conseguir dificultades en el Diablo 3, tienes que pasarte primero el fácil, el difícil, bueno, no sé, Averno, pues no sé en cuántas horas lo pasó, y 50, creo. En 50 horas, o sea, el tío no descansó. Sí, y si no me equivoco, murió uno por ahí también por hacer eso, ¿no? Por intentar hacer no, eso. Murió otro por estar muchas horas en el ciber jugando el Diablo 3, pero no, fue más tarde, creo. Y luego también pasa lo mismo con gente que sale parche del WoW, sale expansión del WoW y se pasa todo el contenido del tirón. A mí me gustaría hablar de otro género de videojuego que no hemos hablado, incluso donde hay algo de afición todavía, que es esta típica máquina recreativa de centro comercial, de baile, donde son unas flechitas en el suelo y se van pisando acorde con una sintonía y un ritmo. Pues por lo menos aquí donde yo vivo, tengo varios amigos que están muy picados con el tema y que incluso han ido a campeonatos en el de España y tal, donde han tenido un prestigio, incluso donde algunas empresas han tenido ofertas de patrocinio y demás. Una cosita respecto a ese género en concreto, salió una película española que se llama La Máquina de Bailar, que salen ese tipo de máquinas. Sí, sí, conozco la película. Muy yo buena, si decir, te quieres echar una risa, es muy buena. Yo quiero decir que yo tengo una máquina de esas. Ah, pero sí, yo tengo una plataforma de Dance Revolution para conectar a la Xbox o al ordenador. Al comienzo jugaba, o sea, tenía un port del juego que se llama Stratmania, en el que te podías descargar las canciones del juego, y también hay una comunidad muy grande de gente que desarrolla sus propias canciones y sus propios pasos de baile. Ya no es tanto, es más, la página en español que se dedicaba a eso ha suspendido por falta de uso, era un foro, pero en inglés todavía se siguen encontrando muchas cosas y hay gente que sigue desarrollando canciones. Por ejemplo, cuando estaba la época de la moda del chiqui chiqui, pues había una canción con todos los niveles de dificultad para bailar el chiqui chiqui en Dance Dance Revolution. Vale, yo solamente comentar, ahora que habéis comentado de que algunos videojuegos se tuneaba, pues como este con la canción del chiqui chiqui, yo me acuerdo que en su día estaba el Doom chiquito, que era el juego este, el Doom, pero cada vez que disparabas o alguien moría se escuchaba un sonido de chiquito de la calzada. Pues para difundir, joder, cobarde. Pues yo no quiero dejar que se acabe la sección de videojuegos sin comentar el juego viejuno, que como soy el más mayor debe ser el que me toca. Hace unos días estuve en el Retro Madrid, es una convención que hacen aquí con ordenadores muy antiguos, ¿vale? Amigas, Commodores y tal, y os digo que había una gran masa de gente preguntando por juegos conversacionales, aventuras gráficas clásicas como el Día del Tentáculo, el Monkey Island, o sea, el tema de los emuladores y las máquinas recreativas en casa estaba, lo petaba allí la gente. Todos queríamos tener nuestra maquinita recreativa para ponerla en el salón, si es que nos dejan. Y torneos de King of Fighter 13. De verdad que es que hay una comunidad de aficionados a los videojuegos, pero que les gustan los videojuegos de antaño, el Pong. Bueno, es que no os podéis ni imaginar lo que fue aquello y la locura de ver, yo en ese caso que lo he vivido, pues todos aquellos videojuegos de esas consolas, de esos ordenadores de cuando éramos pequeños, pequeños, pequeños. Es una flipada. Yo estoy seguro que a muchos de nosotros ahora mismo nos dan una tablet o un iPad o algo así, y vale, sí, lo usamos y jugamos y demás, pero si al lado nos ponen una Game Boy de las primeras que salieron para jugar a un Tetris, hombre, no, yo creo que eso... si me la ponen sin juegos yo no puedo, ¿eh? Hombre, no, sin claro. juegos, joder, no. Pero si ahora mismo hay hostias por conseguir una Dreamcast, una Mega Drive y la Neo Geo, o sea, lo de buscar una Neo Geo original, no sabéis lo que es, y el pastizal que piden. Eso, si queréis, lo comento yo, que he empezado a coleccionar Dreamcast, y vamos, una Neo Geo, una S, te puede costar unos 300 euros. Eso es la más barata que he encontrado yo. O sea, que tú ahora mismo te encuentras coleccionando videojuegos, consolas. Consolas y videojuegos. Ahora, solo voy a llegar hasta la Dreamcast, porque están en unos precios ahora mismo, el coleccionar videojuegos que telita. Sin ir más lejos, os puedo poner un ejemplo de un Zelda de Super Nintendo, la edición Gold, que han pagado por ella miles de euros. Yo recuerdo hace un año, una cosa así, paseando por el centro de Madrid, me metí en un sitio de estos de compraventa y cosas de esas de segunda mano, y había juegos ahí muy antiguos, y yo dije, voy a echar un vistazo, yo que sé, para ver. El caso es que me encontré un Resident Evil de Dreamcast, que el juego estaba nuevo, ¿vale? Y costaba 40 euros, y yo decía, pero a ver, ¿quién cojones va a pagar 40 euros por un juego de Dreamcast? Si es que no te cuesta ni el juego de la Play 3, te cuesta 40 euros ya. Te digo que ese juego tú lo vendes en eBay y sacas el doble. Pues lo mismo está todavía, me voy a acercar a ver si está y lo compro y me lo vendes. El Final Fantasy 7, original de la Play 1, 700 euros o así. ¡Hostias! Bueno, y siguiendo con las colecciones, otras colecciones curiosas que encontré buscando por internet, sería gente que se pone a coleccionar maderas. ¿Maderas? Sí. Maderas. No... ¿Maderas o maderos? Tal cual ponía allí, ponía maderas. Yo ya lo he dejado como curiosidad. No me he querido meter, no he querido que me explote el cerebro. Pues tenemos las típicas de cartas Magic, cómics, que ya hemos hablado de ellas, la típica filatelia de los sellos, la de monedas que se llama numismática, otras que son colecciones de mapas, llaveros, libros... Sí, que hay todo... Realmente se puede ser friki de cualquier cosa simplemente por el hecho de coleccionar. De coleccionar, yo... exacto. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo colección de cómics, por ejemplo, pero la he parado y no sé si vosotros tenéis alguna colección por ahí. ¿Sois frikis de coleccionar alguna cosa? Yo colecciono videojuegos de PC. De los antiguos de FX tengo una colección de, será 50 o 60, originales. Yo, como ya he comentado, desde hace un tiempo me he puesto a coleccionar videojuegos. Me voy a centrar en Dreamcast, por si queréis venderme. Yo intento coleccionar dinero para ahorrar. O sea, jodido, tú y yo, pero también, cabrón, pero vaya, no coleccionas nada... Plagiador. ¿No tienes ningún friquismo en cuanto a colecciones? Es que no te voy a decir que colecciono videojuegos porque no los colecciono, yo los... Porque no los compras. Así los compro tú, pero sí, cuando ahí te bajas en Steam compro algún que otro juego y... Pero es que no soy igual, yo soy jugador y ya está. En mi caso colecciono videojuegos y cosas antiguas, pero para la reventa. Tengo que estar al tanto de lo que está de moda y de lo que más o menos se lleva para ir revendiéndolo poco a poco. Pues yo colecciono cómics y aparte de eso, nada más. No colecciono así personas humanas, pero no colecciono más. Que ya bastante caros son los cómics, ¿no? Como para meterse. Sí, como para coleccionar algo más. Pues en mi caso, no soy muy constante con las colecciones, pero sí que he empezado una hace poquito, porque es un pequeño resquicio que tengo desde chiquitín, y es el de coleccionar figuras de los Caballeros del Zodíaco, con las armaduras y tal, que está un poco relacionado con cosas que... con lo que hemos hablado antes del manga y el anime. Y a mí desde pequeñito sí que me gustaba mucho la serie y he empezado a coleccionar ahora. Sí, además es curioso la colección, o sea, la colección de este, de estas figuras en concreto, porque sí que tienen un especial, no sé, es como un submundo que tiene Saint Seiya, pero solamente sobre las figuras. Hay un podcast por ahí, no sé si tú o Giovanni le conocéis. Sí, hay uno. Universo Saint Seiya. Me suena, sí. USS Podcast. Habla de todo el universo, películas, videojuegos, la serie, el manga, los animes nuevos que se están haciendo, pero luego tiene una sección única y exclusiva de figuritas y es que en Japón hay revistas mensuales solo de las figuras. Yo de pequeño tuve 10 caballeros con sus armaduras y en uno de esos arrebatos familiares en los que quieren deshacerse de cosas, pues las perdí. O sea que Kike, imagínate mi dolor ahora en este momento. Dame un abrazo. Pero te lo juro, yo ahora comprando una por una, tenía casi todos los santos de oro. Y, bueno, últimamente también se ha puesto de moda, sobre todo con un deporte que ha salido a través de esto, que es el coleccionismo de réplicas de armas. No solamente se coleccionan, sino que además se usan. Existe el deporte de... ¿cómo se llama? Está la Airsoft y está el de pintura que... Y bueno, es un abuso lo que se gasta la gente, porque a lo mejor te puede costar 300, 400 pavos un arma, ¿eh? Y la gente se la compra, y el problema no es solamente comprársela, se compra la ropa también y demás, y las gafas y demás, porque necesitan protección. El abuso es a la hora que se levantan para coger sitio, porque hay aquí en Sevilla por lo menos hay tanta cantidad de gente que juega que te tienes que levantar a las 6 de la mañana para coger sitio, y normalmente no lo pillas. Para aquella gente que no sepa, es... dos equipos, equipo bueno, equipo malo, a meterse tiro, y cuando te pegan tiro están muertos, fin. Y se tiran así jugando horas y horas y horas. Además, yo conozco, tengo un coleguita que se dedica al tema este del Airsoft, y ya no es que se compren las armas, sino que tienes granadas, tienes las típicas Claymore que se llaman, que son aparatos directamente que si en vez de bolitas de Airsoft pones chinchetas, puedes liar una que... Pero eso es increíble. Y las pistolitas igual. O sea, las pistolitas, aunque sean bolitas de plástico, hacen daño. O sea, realmente es un juego y una colección un poco no macabra, porque puede cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero a mí personalmente no es que me termine de convencer este tipo de frikis de las armas, y más con los resultados que hay en Estados Unidos y demás, donde ya puedes comprar armas de verdad. Aquí en España también las hay de verdad, ¿eh? Hay gente que colecciona armas de caza y armas normales, pero no está tan expandido como allí. Aparte tienes que tener un montón de permisos. Aquí en España está muy restringido el uso de armas como en Estados Unidos. Aquí puedes tener a lo mejor una Beretta, pero tienes que estar liando la parda con el tema de los permisos. Pero en relación a esto, yo tengo un amiguete que no es que coleccione armas, pero sí que le da la Airsoft y tiene una réplica de un rifle que se gastó un dineral, y es gaditano, y yendo de Madrid a su tierra le hicieron abrir la maleta y tuvo ahí que dar explicaciones de por qué llevaba, porque claro, como son clavadas a la realidad, tuvo que estar dando ahí explicaciones y se tuvo que sacar al final los papeles como que es una réplica reglamentaria sellada para el Airsoft y tal, y allí la policía de Atocha no le miró con muy buenos ojos, ¿eh? Es que además está en, de manera legal, no hay legislación, por lo tanto es un que realmente no podemos olvidar de que tú lo que te estás comprando son juguetes, que no son armas. Entonces, pero claro, las hacen tan parecidas a la realidad, tan iguales, que sí, que ya no son solamente armas de fuego, sino cualquier tipo de, ¿cómo se dicen las espadas estas japonesas? Katanas. Las katanas. Hubo casos como el chaval este del Final Fantasy, que hubo una tragedia ahí con sus padres, pero bueno, hay gente que las colecciona, como que las tiene. Yo he visto, por ejemplo, fotos del compañero Mawan de la biblioteca de Trantor, que las tiene ahí colgadas en su habitación. Pues oye, coleccionismo, como yo puedo tener un muñeco de peluche, yo que sé. Pero claro, puestas en manos inadecuadas, pues causan lo que causan, al igual que las armas. Es que es como todo. Gracias a Dios, el tema de las katanas y las espadas estas de fantasía suelen ser caras, y bueno, por lo menos es gente que se supone que es un pelín adulta la que se la puede comprar. Sí, antes hablábamos también de los festivales de manga y de cómics y demás, ahí donde la gente que se disfraza y demás no les permiten entrar con katanas y con cosas de esas, porque es algo lógico, a ver, de tanta gente. Que otros días fue un weekend, pues sí, yo vi los seguratas requisando katanas y armas de mentira, por seguridad. Hombre, es que es algo lógico, es que tú no puedes ir con una katana por la calle. No, sí, yo encuentro muy bien que la seguridad requise este tipo de objetos, ¿sabes? O sea, soy el primero interesado en mi seguridad. Es que una katana, como la venden, es sin afilar, pero tú la afilas y ya es una katana. Y es que aún sin afilar, ya te digo yo, que te da con el canto y duele. Bueno, vamos a dejar de hablar de katanas, que va a volver a aparecer el maestro Bu y la vamos a liar. Pasamos al siguiente apartado de los frikismos. Los frikis de la música, los llamados fans de la música. Hay gente que se desvive por su grupo preferido o por su cantante preferido. Siempre se ha conocido el típico fenómeno fan de las quinceañeras, como ahora mismo puede ser Justin Bieber o Lady Gaga o casos así. Antiguamente eran los Beatles o, no sé, aquí en España los Hombres G, cosas así. Pero luego hay otro tipo de frikis de la música, como son, por ejemplo, los frikis de Michael Jackson. Independientemente de todo lo que pasó con Michael Jackson antes de que muriera, con el tema de los juicios y demás, toda la gente que seguía a Michael Jackson le tenía perdonado todo lo malo que lo hubiera hecho y le seguían día tras día allá donde fuera, y había verdaderos coleccionistas de todo lo que perseguía a Michael Jackson. Hablas de mí, querido amigo. Hablo de ti, tenemos un ejemplo. Sí, sí. ¿Tú qué coleccionas de Michael Jackson? Todo, o sea, desde camisetas, películas, documentales, música, póster, todo lo que tenga que ver con el merchandising de Michael Jackson me gusta. Yo sigo a Michael Jackson desde los 11 años, su forma de ser, su forma de ver el mundo y tal, y lo veo como un ejemplo a seguir. Evidentemente también la sociedad le ha dado mucho por saco a este hombre, lo ha pasado bastante mal. Muchas de las teorías que se tienen sobre él no son ciertas, como por ejemplo que era pederasta y todo este tipo de cosas. Bueno, perdona que te corte un segundito, Álvaro. Si no me equivoco, Giovanni se tiene que marchar, ¿no? Tiene que dejar a mitad de este capítulo. Señor Giovanni Ardila, todo un placer tenerle en este capítulo 03 de Porque Podcast. Bueno, muchas gracias a vosotros y espero algún día volver a estar hablando con ustedes. Ah, pues ya sabes, cuando quieras, cualquier capítulo, te vienes y grabamos. Me gustaría hablar de muchas más cosas porque sé que mi friquismo da para un poco más, pero bueno. Muchas Venga, gracias. Señor, un placer. Hasta luego, chao, chao. Adiós. Adiós. Bueno, hablábamos del caso de Michael Jackson, que Álvaro en este caso pues es fan, es un friki de Michael Jackson que colecciona y que le gusta lo que hacía este hombre antes de que muriera, pues hiciera lo que hiciese y fuese a donde fuese. También están los Beatles. Los Beatles en su día eran un fenómeno de quinceañeras, pero poco a poco ha ido evolucionando y su música ha perdurado, y ahora mismo los seguidores de los Beatles son auténticos frikis de ellos, porque coleccionan hasta, vamos. Bueno, y quién no ha visto o ha conocido a una friki de Justin Bieber o de la música, entre comillas, de hoy en día, que está Twitter, cada trending topic y tres son de ellos. Yo comentaré el caso de una persona cercana, un cliente de la tienda donde trabajo, que el tío es un apasionado de la música en general. Hace poco, bueno, un par de años, donó al ayuntamiento de la ciudad donde vive todos sus LPs que tenía, todos sus vinilos. En total habían unos 5.000 vinilos, si no recuerdo mal. Se ha juntado un friki del coleccionismo y un friki de la música y ha dado ahí una biblioteca musical de la hostia, que encima lo ha regalado. Sí, que no va a poder escucharla en toda su vida, todo lo que tiene. Hombre, yo, un poco al hilo de todo lo que decís, ahora sabéis que, bueno, está de moda reírse con todas estas, pues las Believers, estas que le gusta One Direction, pero muchas de estas posturas de darlo todo por un grupo, vivir para por un grupo, eso ya se viene dando en grupos heavy, grupos rockeros, desde hace igual 30 años, ¿eh? Esas poses de dar, de ir donde vaya, en estas giras de conciertos, seguirles a todos lados, tatuarse el nombre de todos los miembros de los grupos, esto ya, ese fanatismo extremo, o sea, no es algo que acabe de salir sí. Ahora. Yo me acuerdo que por los 60, por ahí tal, ya había grupos que incluso a sus fans más cercanos que acompañaban a todos los países eran capaces de llevárselas por los diferentes stages a diferentes países y eso. Yo, saliéndome un poco del fenómeno fan, me voy a meter un poco en el extremo del frikismo y quiero hablar de aquellos que se dedican a coleccionar las bandas sonoras de las películas favoritas, que pueden ser la del Señor de los Anillos, Harry Potter, etcétera. Y el que se dedica a coleccionar y se compra las bandas sonoras de los videojuegos, que hay que reconocer que videojuegos que tienen unas bandas sonoras espectaculares, y hay un fenómeno de gente que le encantan, que se saben el orden de todos los temas de los videojuegos y las películas, te recitan los nombres, y es muy curioso ver que en Twitter de repente te dicen tomando un café con tal canción, te la cuelgan y dices ahí va, si es esta canción de este videojuego o es de esta película. También los hay de, bueno, series, creo que no hay tanto, pero el tema de los videojuegos sobre todo, uniéndolo también a lo que hemos comentado antes, aquí no hay, bueno, aquí sí que lo hay, el tema de los otakus, pero en Japón, o sea, los ending y los opening de los mangas, los grupos que los hacen, la gente es súper fan, se compra todos los CDs, se hacen recopilatorios de los ending y los opening de los mangas a lo largo de la historia, o sea. Bueno, vamos a cambiar de tercio respecto a otro tipo de frikismo. los frikis de las modas. Últimamente se ve por la calle, yo no sé vosotros, pero yo aquí al menos en Madrid hay cada uno que va con unas pintas que oye, que cada uno se viste como quiere, ¿no? Pero que esas pintas, por así decirlo, las podrías ver perfectamente en la pasarela Cibeles o en algún sitio así, y no por la calle, o al menos para mí, yo no me pondría esas cosas, pero sí que hay frikis también de este estilo de vida. ¿Por qué te refieres a por llevar los pelos de pintado que parece el arcoíris? No, los pelos, sino a porque lo mejor... Porque eso todavía lo considero normal, pero hay cada... No, pero a lo mejor ya no el color del pelo, pero sí a lo mejor el corte de pelo con una red, con un pantalón que no sé qué, yo qué sé. Yo aquí en Madrid, porque me da vergüenza echarle fotos a la gente, pero hay veces que te encuentras cada uno que dices, tú vives al día, a la última moda, pero vamos, en cuanto sale una pasarela, tú te disfrazas y te transformas así. Porque tú has encontrado con un furry, ¿no? Por Barcelona, por Madrid. ¿Qué es un furry? Un furro suyo, ¿no? Un traje de un animal, por ejemplo. Ah, no, los he visto en alguna foto, sí. Pero no... O sea, encuentro un hombre vestido de perro, ok. Bueno, también tenemos que destacar, hay varios casos de, digamos, no frikis, sino freaks de la moda, que son modistas, que tienen una pinta un poquito, que su estilo de diseño es un poquito extravagante. Bueno, todo el mundo conoce como máximo esplendor de la moda cutre y fea a la Tarde de la Prada, ese estilo que es como la foto que tiene Inter en su Twitter, que es todo verde, rojo, azul, lechillones, siempre corazoncitos y esa moda que tú dices, vamos a ver, una niña de 3 años dibuja mejor que tú, ¿qué coño haces ahí? Bueno, pero si vende, al fin y al cabo, en eso consiste la moda, en hacer tu estilo y si la gente te lo compra, triunfas. No sé si os acordáis de Paco Clavel. Cierto. Que hablas tú de moda cutre y extravagante. Ese tío era todo un figura. Y era modisto también, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Hombre, ¿cómo se llama así, no? Este, el galiano este. Ese que dijo que nadie tenga más de una 30 merece llevar sus trajes. Aquí nos podríamos meter en un debate un poquito, porque a lo mejor los modistas tampoco tienen la culpa. Bueno, en fin, podríamos estar hablando de lo que es la influencia de la moda y ese ansia que tienen los frikis de la moda respecto a los últimos modelos o las últimas tallas de las modelos, etcétera, etcétera. Pero vamos a pasar página. Aquí en España estamos hartos últimamente de que nos creen pseudo frikis. Estos pseudo frikis que salen últimamente por televisión mucho y que, bueno, se nos pegan a nuestro vocabulario, nos lo meten con calzador, al menos para mi gusto. Son los típicos frikis como hubo este del Chiqui Chiqui, o los típicos que crean en alguna serie que se vuelve muy, muy, muy famoso, etcétera, etcétera. Y tenemos a los frikis que siguen a estos tipos de personajes que crean las televisiones. Exactamente, tenemos a los frikis que televisivos, por decirlo de alguna manera. Aquellos que cuya única meta es saberse la vida de la famosos y pseudofamosos que pululan por nuestra programación de tele. La mayoría de ellos concentrados en cierto canal con una rima de lo más curiosa. Pero bueno, y luego también están los frikis que siguen a friki, como es el caso del Mosito Feliz. ¿Sí? ¿Quién es? Es un tío que suele vivir, creo que vive por la zona de Andalucía, más bien tirando a Málaga. Es un tío que, estás en Andalucía, eres famoso, va a las cámaras, detrás está él. Ah, sí, sí, uno con barba. Ese es Mosito Feliz. Pues eso es lo que yo quería explicar antes. Eso, en cuanto yo he dicho, ah, el tío de la barba, todo lo hemos reconocido. Ese es un friki de la tele. Bueno, friki de la tele también podría ser cualquiera que trabaje en Salvan. También, pero yo me refería más a ese tipo de personas que por hacer una chorrada o por hacer algo así, nos lo y luego también, como ha dicho Luis, lo que es las modas que provocan la serie. Por ejemplo, en Aquí no hay quien viva, él un poquito de por favor se acopló a nuestra lengua. O los pinchitos, sí, pues, ahora del Amador y cosas de esas. Sí, a los pechotes y... Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente frikismo, que este además es un poco raro. Frikis de las fiestas populares. Bueno, tampoco es, digamos, tan raro. Esos son esa gente que vive por y para las fiestas populares. Véase, soy del sur, así que, y además soy de Sevilla, concentro el mayor número de fiestas populares. Por ejemplo, dentro de 2 semanas, no, 3, Semana Santa, Capillita, el típico que es Semana Santa todo el año, porque vale, te puede gustar la Semana Santa o no te puede gustar y verla, pero eso de que sea junio, 6 de la tarde, 50 grados a la sombra, estás tú durmiendo a la siesta y escuchas una marcha de Semana Santa y dices tú, por favor, dame un bazooka, dadme un bazooka. O en todos los de Navidad, que cuando se acerca Navidad están todo el día con los villancicos, todo el día pensando en los regalos, todo el día pensando en las cenas de fin de año. O la romería, que están con la romería. Yo ya no sé el tema de fallas, pero supongo que para el tema de fallas siempre habrá el típico que estén en junio y estén pensando, ya están con no sé qué de la falla del año que viene. O como el caso de Cádiz, los carnavales. El típico que, no, yo me sé porque este actuó y hizo no sé qué en el año no sé cuánto, y se saben, son la Wikipedia de cada fiesta popular. Sí, sí, yo tengo alguna amiga conocida que el tema de las chirigotas de Cádiz y las comparsas que hacen por Extremadura, que creo que, si no lo digo mal, si me perdonáis si lo he cambiado, sí, de no, lugar. No, sí, sí, que barro. Que se saben las letras, se saben de qué iba la de este año, se saben, este año ganó esta, este otro año ganó esta otra, este otro año ganó este otro grupo, se ponen a escuchar dos meses antes ya por internet las pruebas que están haciendo. O sea, hay gente que es muy fanática de este tipo de fiestas. También tenemos el caso de los carnavales, como decían antes, de las comparsas y demás, pero hay gente que se tira todo un año entero para prepararse un disfraz, sobre todo en Cádiz y en Gran Canaria y demás, pero hay otro tipo de friquismo que está, digamos, más enfocado a lo que es ser un friki, que son los disfraces que hacen sobre videojuegos, sobre una serie manga, sobre una serie de televisión, que son los llamados cosplay. No sé si alguno habéis visto últimamente en esta feria que hemos comentado algún cosplay así llamativo. No, que va, lo complicado es ver a alguien vestido normal, tan sencillo como eso. Yo ir a, por ejemplo, a la de Sevilla, que es al lado del rectorado de la universidad, y es, yo voy porque me gusta el manga, me gusta el anime, me gusta todo, pero no soy no me gustan los cosplays, ni odio disfrazarme en general, da igual la época del año. Pues yo es curioso, porque sí que sigo a alguna gente que se dedica al cosplay en Twitter. Y la verdad es que es una verdadera afición y come tiempo. O sea, es una currada monumental la gente que se hace ella sus propios disfraces, ya sea de videojuegos, de manga o de cómic. O sea, se tiran horas, horas y horas. Se compran cacharros para deformar metales, plásticos, etcétera. Hacen sesiones de fotos con música que se cuelgan en YouTube. Bueno, es una cosa increíble. Luego, si os vais alguna vez a alguna de estas exposiciones, como ha dicho Jorge, hay cosplays famosas. O sea, en el E3 va una chica, la Jessica Nigri, esta, que es súper famosa, que yo creo que además es la que ha hecho la publicidad del Lollipop Chow, el videojuego que salió hace unos meses. O sea, esa chica, aparte de que, bueno, está de buen ver, o sea, se ha hecho súper famosa porque, claro, iba con unos disfraces bastante ligerita de ropa y tal, pero es que ahora se gana la vida porque, pues eso, se disfrazaba en esos eventos y enseñaba chicha, ¿no? Pero que, o sea, ¿cómo dices ahí, que se llama? Para el que no le ponga nombre, es la que salió de Pikachu. La rubia disfrazada de Pikachu saltó a la fama por ese cosplay. Ya, sí, me acuerdo de, yo ya. De Pikachu putilla. La pondremos en un sitio, luego cuando pasemos a los comentarios y demás, que tengo que recordar una cosilla, luego la colgaremos por ese sitio sorpresa que tengo para luego. Aprovechando que hablábamos de esta chica que decíais que enseñaba, que era muy sugerente a la hora de disfrazarse, vamos a hablar de las Strawberry Freaks. Las Strawberry Freaks, yo la verdad que no tenía ni idea de lo que era, y todo el mundo de lo que le he hablado no, tampoco lo conocía, pero son las típicas quinceañeras que le gusta mucho la temática friki, y siempre en sus diálogos y en su forma de vestir, en su forma de hablar, en todo, aplican todo lo que sale respecto a la temática friki. Ya puede ser de internet, de videojuegos, de manga, de todo lo friki puro, ellas están metidas allí. No sé si alguno habéis visto en estos famosos festivales que volvemos a recordar, de manga, de cómic, de etcétera, etcétera, habéis visto a chicas a las que me refiero. Dios me libre de conocer algún día a nadie. Yo no entiendo el concepto, pero me suena que conozco varios. El concepto es lo que te refiero, que son, tú imagínate al típico friki, al Fukencio. ¿Sabéis quién es Fukencio? Sí, el meme este, que es un hombre grande, ¿no? Gordo. Pues imagínate ese hombre, el Fukencio, pero metido en un cuerpo de mujer, de una quinceañera o una veinteañera de buen ver, y que además está muy metida dentro del mundo friki. O sea, es un friki en mujer y que además está buena. Aparte de nuestra generación, la generación de mía o la de Jeder, hay ya una gran cantidad de niñas que están jugando muchísimo más a la Play, están más metidas en el mundo friki, leen manga. Son mojas bravas. Bueno, vamos a pasar al siguiente apartado, porque esto era simplemente una mención a ese tipo de frikis femeninas. Los frikis del deporte. Hemos hablado de frikis de coleccionismo, de televisivos, de cómics, de, en fin, de muchísimos tipos de frikis. Pero aquí en España, aunque ellos directamente no lo sepan, tenemos a la gente que es seguidora férrima de su equipo de fútbol, que friki también significa eso, que tienes un gusto y te dedicas en exclusiva a seguir tu pasión. Bueno, aquí en España lo que pasa es que hay dos tipos de seguidores, de sobre todo del deporte rey, ¿no?, que es el fútbol, y que son los piperos, que son estas personas que se dedican a seguir a un equipo de fútbol cuando va bien o cuando juega bien, y después están los seguidores de toda la vida, que suelen ser los más frikis, que suelen ser los que se saben toda la cultura, el himno, pancartas, cánticos, se pueden saber hasta el DNI de cada jugador, la edad, con quién sale, con quién entra, qué tipo de marca de coche tiene, qué tipo de ropa usa, etcétera. Y sobre todo quería destacar la figura de algunas aficiones, sobre todo, por ejemplo, la del Cádiz, que si no habéis visto nunca un vídeo de la afición del Cádiz, os lo recomiendo, porque es para pasar un buen rato siempre. Es una afición que, aunque el equipo esté en segunda B, en tercera, en segunda o en primera, siempre va lo suyo, para animar, para hacerte pasar un buen rato. Y yo, por mi parte, que he tenido el gusto de poder ir al Carranza, te digo que allí, aparte de respirarse buen rollo, hay una hermandad entre todos tremenda, vamos. Emborrachaba. Sí, otro personaje que también hay que mencionar, que seguro que todos le conocéis, que es un friki del fútbol, Manolo el del Bombo. O sea, joder, ese hombre ha dedicado su vida prácticamente a la selección española. De hecho, me comentaba un compañero de curro hace poquito que él le había abandonado a su familia y demás. No sé, oye, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero había abandonado a su familia y demás para dedicarse a la selección de fútbol. Me suena que sí, que en plan algo le pasó. No sé si también era o eso o el trabajo, que perdió el trabajo o perdió una historia rara, pero... Perdió el trabajo, pero con todo el dinero que ha sacado en publicidad se ha montado un restaurante. Y creo que es por allí, por vuestra zona, por País Vasco y eso. Tiene allí un restaurante cojonudo. Lo dicho, no están todos en el manicomio. Iba a decir, pero no solo Manuel del Bombo. Luego ha habido gente que le ha ido bien. Maldini, el Plus, ese, el tío empezó que tenía una parabólica, 5 vídeos, se grababa los partidos de los canales que cogía por la parabólica de las ligas de fútbol de todo el mundo, se los veía todos porque el tío es un apasionado del fútbol, y al final ahora pues tiene un programa, bueno, colabora con programas de televisión, con programas de radio, hace los anuncios de los de las apuestas y tal, o sea. Pero vamos, el mayor friki periodista es Axel Torres. Lo llegáis a conocer, tiene muchísimos más conocimientos que Maldini. A veces hasta me sobrepasa, vamos, lo que sabe ese hombre. Bueno, señores, ya lo siento, pero me tengo que ir. Ha sido un auténtico placer grabar con vosotros. Nada, hombre. Lo mismo digo, gracias a ti por venir. Al igual que le he dicho antes a Giovanni, siempre que quieras, porque podcast está abierto para que puedas participar. De acuerdo, chicos, muchas gracias a todos y un abrazo. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando de los frikis del deporte, y yo creo que no podemos saltar de sección sin hablar de un dios friki del deporte, que es Maradona. Maradona, sobre todo en la zona de Sudamérica, es considerado como un dios simplemente, bueno, solamente por el hecho de ser un jugador de fútbol que ha ganado muchísimos premios y demás, y ha creado incluso como una religión. Y al igual que le ha ocurrido a Maradona, ha habido varios personajes a lo largo de la historia que han causado como cierto impacto por los raritos que eran o por las extravagancias, y queremos darles un repaso. Tenemos, por ejemplo, a Gengis Khan, que era un friki del porno, era un actor porno, digamos, porque este se tiró a toda Asia. Tenemos también a Miguel de Cervantes, el friki de biblioteca, que escribió unas obras que no me acuerdo de los nombres. Quijote, joder, Xavi. Bueno, ¿quién no conoce a María Antonieta? María Antonieta se hizo famosa precisamente por lo extravagante que era su forma de vida. O sea, le daba igual que el resto del país estuviera a punto de morirse de hambre, que ella seguía celebrando sus fiestas y matando cualquier cosa que hubiera que matar con tal de conseguir lo que ella quería. No sé si alguien conoce un poquito a Tesla. Por lo que se le conoce lo friki a Tesla es por todos los memes y cosas que están saliendo últimamente, porque el tío era muy inventor y pensaba mucho y demás, pero luego lo gracioso de él es que le robaron todas las patentes y demás. Si no me equivoco, fue Edison o... Entre todos. Fue entre todos, la verdad. Y nada, lo más guapo de Texas es lo de los rayos que tiene, digamos, la armadura antirrayos, que pasan todos los rayos y se la suda. Lleva tan tranquilito. Sí, bueno, no es una armadura, es una cúpula o algo así, me parece. Es que lo hay en cúpula, jaula y en armadura. Yo la armadura no lo conocía. ¿Alguien conoce algún otro friki de la historia que quiera comentar? George Washington, el primer hombre que jugó a Assassin's Creed 3. Hombre, Leonardo da Vinci, con eso de que escribía el tío al revés para que no le copiaran ni esas cosas, y sí, las cosas que ha inventado, tuvo que ser un personaje digno de conocer, ¿eh? Tuvo que ser, en su época, lo más rarito de lo rarito de lo rarito. Era transgresor el colega, porque para mí yo creo que es uno de los personajes más raritos de la historia. Pues ahora sí, vamos a finalizar. Y para finalizar, habréis notado que no hemos hablado directamente de los frikis del cine, y el porqué de esto es porque nos hemos reservado a dos grandes sagas del cine por las que la gente se desvive. O sea, son los auténticos frikis del cine, están relacionados con una de estas dos sagas, que son Star Wars y Star Trek. ¿Qué opináis de estas dos series o estas dos sagas que, siendo tan parecidas, son tan diferentes? Hombre, pues hay que decir que son ambas un wow. No puede ser que eres friki si no has visto una de las dos o las dos. Yo, sinceramente, no. Yo solo he visto Star Wars. Y donde haya espadas láser, pues ahí me quedo. Yo soy mucho más fan de Star Wars que de Star Trek. Pero he visto unas cuantas películas de Star Trek, he visto capítulos de la serie clásica, de la serie de la nueva generación y tal, y reconozco que es bastante interesante. Lo que es curioso en esto es que normalmente el que es muy Trekkie o es muy fan de Star Wars no suele ser fan de la otra saga. O sea, aquí el friquismo o la obsesión es por la saga que te gusta, y las demás, bueno, como que están ahí, pueden ser interesantes, pero como que las dejan un poco de lado. Sí, yo añadiría que, para resumir, si os gusta más la ciencia ficción pura y dura, os vayáis hacia Star Trek, y si os gusta más ciencia ficción fantasiosa o directamente fantasía, os vayáis más hacia Star Wars. Lo que es curioso es que durante los últimos años, yo no sé si le estará ganando la partida la Guerra de las Galaxias por las últimas películas. Algunos dirán que son buenas, otras son malas, pero bueno, tienen más repercusión que las de Star Trek, pero el fenómeno fan mucho más acusado en Star Wars. O sea, para el estreno de los episodios estos que hicieron hace unos años, había gente durmiendo dos días antes para coger la entrada, ver el estreno y tal. Y de las películas de Star Trek, por desgracia, no sé si es que no serán muy buenas, pero ese fenómeno fan no lo hay. Aunque luego hay que decir que los Trekkies son muy suyos, son muy Trekkies. Sí, los pocos que hay lo viven, vamos, al máximo. Bueno, vamos a ir terminando. Como siempre, para finalizar, vamos a lanzar tres o cuatro porqués sobre todo esta pequeña conversación que hemos tenido aquí. El primero de ellos: un friki nace o se hace. Se hace, más que nace. Tú puedes tener ciertas inclinaciones ya de por sí, pero vamos, si te más por tu círculo de amigos, familia y tal, te puedes ir hacia otros derroteros. Se hace. Tú te vuelves friki de lo que tú quieres. Y ahí estoy en discusión con Luis. Tú puedes tener tus amigos que sean todos de fútbol, que sean todo lo que tú quieras, pero si a ti te gusta un videojuego y te gusta, como era mi época en la que yo empecé a jugar a los juegos online cuando había los modding que se iba el teléfono, o sea, fíjate si hace años. Bueno, yo opino un poco como Jeren, que un friki se hace. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que se hace. Creo que es un anime, yo creo que friki también se hace, por lo menos en mi caso, que así me considero. Pues yo no, yo digo que se nace, porque tú puedes estar perfectamente rodeado de otro tipo de personas que no comparten tus gustos, y no sé, a mí, por ejemplo, no tenía nadie de mi alrededor que le gustaran los cómics, y a mí me ha dado por ahí. O sea, que a mí personalmente no me ha influido nadie en ese sentido, que uno nace con los niveles de midichlorianos a tope en cuanto a sus gustos. El siguiente porqué que tenemos es un poquito que a lo mejor lo podríamos debatir, pero no en frases cortitas. ¿Por qué las televisiones en España nos cuelan a estos tipos de frikis prefabricados? Porque a la mayoría de gente tonta le gusta. Por no querer calentarse la cabeza en buscarse sus, por decirlo de alguna manera. Porque no quieren que pensemos y nos lobotomizan la cabeza. Eso es. Porque son señales de identidad. Y también relacionado con nuestro país, ¿por qué en España la palabra friki se usa con un tono despectivo en vez de usarse como lo que es simplemente una persona que le gusta algo y lo vive? Porque esto es España, esto es Catetolandia. Aquí, si no eres fútbol, baloncesto y cotilleo, eres friki. Porque la gente, para empezar, no sabe ni lo que es exactamente la palabra friki, a lo que se refiere. Porque se refieren a una minoría, creo yo. Si fuese una mayoría, no sería en tono despectivo. Porque quieren criticar, ¿no? Y para criticar, como no tienen otra palabra, pues usan friki, que la han oído por ahí. Y ya está. Mi opinión, ¿eh? Sí que sí. Eso mismo opino yo. Porque les gusta malmeter y te dicen friki, pues como te pueden decir. Si estás fuera de lo común, eres un friki. Porque si te llaman rarito, pues sí que te lo puedes tomar, no sé, tiene otras connotaciones, pero friki, pues bueno. Bueno, y entre todos estos frikismos de los que hemos estado hablando, hay un tipo de friki que siempre destaca por encima del resto, que es el que todo el mundo piensa en cuanto le hablan de, ah, pues no sé quién, es el típico friki, y ahí se te viene a la cabeza, es el típico chaval de a lo mejor 20 y tantos años, que le gustan los cómics, que le gustan los videojuegos, que no sé, que está muy metido en el mundo del rol. Ese es el aspecto que a nosotros se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un friki. ¿Por qué? Si puede haber frikis de fútbol, o frikis de la música, o frikis de cualquier cosa. Pues lo que hemos comentado en el punto anterior, porque es que el despectivo en aquella época se empezó a usar a ese tipo de persona friki, y se ha generalizado la palabra, pero la idea preestablecida sigue siendo la misma. Estereotipos. Exactamente, nos han vendido que friki es eso que tú comentabas, del tipo que le gusta el rol, los videojuegos y los cómics. Porque la palabra friki o freak se asocia a lo raro, y aquí no es raro que te guste el fútbol, o te guste la música, o te guste otra cosa mucho más masiva. Muy bien, pues perfecto todo. Vamos a pasar con una promo y nos despedimos ya. Je fume comme un pompier. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Bueno, y después de escuchar esta promo del podcast, os hablaré un poquillo de Hello Freaky, ya que estamos hablando de frikis. Pues este podcast habla de cine, de literatura, de series, de cómics. Sí, vaya, de las típicas aficiones frikis. Exacto. ¿Tiene tu SEAL of Approval? Tiene mi SEAL of Approval, y como nos decía, a partir de los dos últimos números han bajado su duración de 4 horas y media a 1 hora y media, por lo cual llegará mucha más gente. Bueno saberlo. Bueno, vamos a, antes de despedirnos, vamos a comentar los tweets y comentarios y demás, que bueno, comentarios no hemos vuelto a recibir ninguno, es un poco triste, pero bueno. Por otro lado, respecto al capítulo 02, que sorteábamos unas copias en Dota 2, bueno, pues ha sido un poquito triste, ya que nos hemos puesto en contacto con la gente que votó y solamente nos han contestado 2 personas. Pero bueno, la señorita Eva Plaza, una amiga mía, que estamos esperando que a ver si se crea su cuenta de Steam para darle su regalo, y el señor Javi Marín, que nos comentó que él no lo iba a usar y que se lo regaláramos a su compañero de podcast, Alberto, o Harberto, no sé cómo decirlo. Harberto, y ya lo tiene enviado en su cuenta. Esperamos que le haya llegado bien. Pues me gustaría añadir que nos han ayudado mucho el señor Ray Jaén y el señor Maugan con todo lo que nos han dicho por Twitter para mejorar el podcast. Un saludo para ellos y otra vez muchas gracias. Sí, también queremos dar las gracias aquí al señor Intervención, ya que está presente, porque gracias a estos últimos streaming que estamos teniendo a través del juego de LOL, pues un día nos pusimos a jugar y se grabó. Total que no se le ocurrió otra mejor idea que mandar ese vídeo a Salsa LOL, y acabamos el equipo de Porqué Podcast en la portada de Salsa LOL, que es una página donde hay unas guías para jugar al League of Legends y demás. Así que nada, señor, muchas gracias. Se llama Pulsar Encubierta. También desde aquí quiero agradecer a Fran Blanco y a Manuel, que son @FrankKB89 y Manuel5CC en Twitter, que gracias a ellos tengo un micro nuevo y me viene desde China. Espero que para el próximo podcast ya pueda usarlo. A un módico precio de 2,50 euros. Ya verás la calidad del sonido. También darle gracias a Ignacio @Podtaxi, Fidel @Choumeco con X, y a José Antonio @HU. Sí, Cuchu. esperamos verlos. Si al final todos vosotros os animáis a venir a la JPod 13, nos encontraremos con estos tres y con muchos más que están escuchándonos. Es curioso el caso de Podcasty, porque no sé si vosotros sois conscientes de que nuestro podcast se ha reproducido durante un taxi, durante los trayectos que ha llevado a gente. O sea, que vete a saber las caras con las que se habrán quedado, y esto que seguramente también suene. Pobrecitos. Un saludo. Salud. A todos los taxistas. Saludos. Saludos, gente del taxi. Bueno, otro de los cambios que habréis podido notar es que hemos pasado, aparte de este, que hemos pasado los comentarios y tweet al final del episodio, es que hemos sacado un Tumblr relacionado con el podcast. Que a mí cuando esta gente me comentaba de hacer un Tumblr, yo la verdad que no lo tenía muy claro, porque no conseguía relacionar la idea de un Tumblr con el podcast. Pero lo que vamos a poner en ese Tumblr será lo que, digamos, vayamos a tratar más o menos en los capítulos de ese mes. Por ejemplo, en este mes hablamos de los frikis, pues estaremos este mes entero dándoos enlaces y, bueno, alimentando un poquito más, como decirlo, la sección multimedia del podcast con fotos, enlaces y cosillas que tienen que ver con los capítulos que vayamos sacando. Y por otro lado, otro cambio que quiero hacer, que antes de decir los métodos de contacto siempre comentábamos el porqué del mes que viene, y es que no lo vamos a ahorrar. Vamos a mantenernos con la intriga hasta el día 15 de cada mes para que no sepáis de lo que vamos a hablar. Bueno, y nos podréis encontrar en el blog porquepodcast.com, también por Twitter @porquepodcast, nuestro correo electrónico porquepodcast@gmail.com y nuestro iVoox en porquepodcast.iVoox.com, y para los maqueros también estamos en iTunes, además del recién estrenadito Tumblr que hablaba hace un minutillo. porquepodcast.tumblr.com. Tumblr, sí, como lo dicen los hipsters. Bueno, Quique, pues ha sido todo un placer tenerte por aquí. Desde aquí también recomendamos que la gente escuche tu podcast, 13 Manzanas. Dinos si quieres dónde la gente te puede encontrar, mejor dicho. En Twitter me podéis localizar como 13 Bicis. Y luego, pues eso, tengo un podcast que es 13 Manzanas, muy, muy modestito, y con su dirección de correo que es 13manzanas@yahoo.es, 13 manzanas todo junto y el número 13 escrito con letras. Muchas gracias por haberme acogido también y por haberme invitado a participar en este episodio. ¡Usa Yahoo! Gracias, gracias a ti. Yo soy un viejuno y soy de los que usan Yahoo y a muerte, y no me cambio por nada de Yahoo. Ni por Gmail ni Hotmail, nada. Yahoo desde que me dice Yahoo y maquero, desde luego. Un friki de Yahoo, nunca mejor dicho. Sí, o sea, Yahoo para mí, para toda la vida. Pues lo mismo que le he dicho a Giovanni y a Raúl, cualquier capítulo que quieras participar, ahí invitado estás. Muchas gracias, chicos, un saludo, chao. Venga, saludito. Luego. Pues por último me quería mandar un saludo a una persona que ha querido colaborar en el episodio con la sección de música, pero que al final no se ha podido porque éramos demasiadas personas para grabar. Miss DeLonge en Twitter. Un saludo. Bueno, pues este ha sido el episodio 03 de Porqué Podcast. Esperemos que quede un poquito mejor que el episodio 02, pero un poquito peor que el episodio 04. Como siempre, desde Madrid COB. Desde Sevilla Heatherwell. Desde Barcelona Intervención. Desde Valencia Tirakir. Desde Guipúzcoa, Xavi. Y desde Cádiz al 198. Venga, chicos, un placer. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Agur. Porque coño andaba la empresa que le da presa a todo el que se expresa siguiendo su naturaleza en contra de la iglesia. Vergüenza debe dar a esas marionetas. Buscan la verdad en un trocito de madera. Quien quiera que se lo crea, no pesa mejor. Yo no quiero nada, sacarme de este sol.